Transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Buen día. Ayer, el primo del presidente de la Nación y el gerente, el CEO, de la empresa Yesca, quedaron en libertad cuando Calcaterra se presentó con un abogado en tribunales, habló muy temprano, casi a esta hora, un poquito más tarde, 7:30, con Estornelli, hizo su declaración, asumió la responsabilidad de haber pagado coimas, según él, porque así se lo exigía Barata para las campañas electorales del kirchnerismo, y se fueron a su casa. Claro, para poder producir este episodio ante la sociedad, hay que decir que se fueron a su casa porque se transformaron también en arrepentidos. O sea que el primo del presidente se presentó para explicar que él había dado la orden para que dejen libre a su gerente, y entonces se fue él con su gerente, lo que no significa que no estén imputados en la causa, pero fue acompañado de un abogado que, oh casualidad, pertenece a un estudio muy puntual de la ciudad de Buenos Aires, que tiene oficinas en Retiro, y que el presidente de la Nación lo conoce muy bien. Ese estudio fue el que se encargó de defender a Franco Macri y a Mauricio Macri cuando fueron acusados de contrabando de Sebel en la época de Menem, que después la Corte, cuando se aumentaron los números, dejó la cosa, digamos, para liberarlos, que lo que le valió el enjuiciamiento a dos integrantes de esa Corte Suprema, que fueron los encargados de defenderlo a Mauricio Macri cuando era jefe del gobierno de la ciudad, también en el tema de las escuchas. ¿Y qué cosa? También en los Panama Papers. Es decir, el primo fue asesorado por el mismo estudio del presidente. Y entonces, en una rápida acción de 2 horas y algo, expuso y se fue como había entrado. Este estudio, que es muy interesante conocerlo, tiene una conformación con Landaburu, Feder, Carrió, Meyer y Rosenthal. Landaburu y Rosenthal fueron ayer los que anduvieron por tribunales. Fue creado allá por 1942. ¿Y saben a qué se dedica? Se especializa en fraudes del comercio, la industria, las finanzas, aduana, concursos y quiebras. Es decir, se dedica a la defensa de gente que está permanentemente violando las leyes, o a lo mejor del otro lado para acusar a alguno que la violó. Bueno, lo cierto es que este estudio es un estudio especializado en este tipo de situaciones Y estos dos abogados de ese estudio ayer anduvieron para lograr también que otro que los puede poner muy nervioso en Olivos, que es Goicochea, tuviera protección del mismo estudio. ¿Y por qué pasa esto? Porque Goicochea, en un pase mágico de 6 parques eólicos, que se lo comentábamos ayer, le hizo ganar 15 millones de dólares al hermano de Macri, al hermano mayor, a Gianfranco. Esta situación, que es puntual, que es verídica, puede ser presentada de muchas formas. Puede decir, bueno, se sumó a los arrepentidos, tiene derecho a salir. Lo que llama poderosamente la atención es que a las 6:30 de la mañana ya estaba Calcaterra esperando ser atendido por Stornelli. Y además, lo que también llama la atención es con qué ligereza aparecen empresarios en un foro diciendo, si alguien coimió tiene que ir preso, jugando a una inocencia que no existe. Y yo voy a parar aquí porque la estrategia de los empresarios es, nos apretaron y nos pidieron dinero para la campaña electoral. Bien, miren, esto sabe cómo se descubre de fácil. Si son verídicas las fechas, que parece que coinciden, de los famosos cuadernos, hay que ver si hubo un certificado de obra en el momento, antes o después de esa fecha, que va a justificar que entonces estaban comprando el negocio de ser proveedor del Estado. Pero vamos a suponer que esto no existiera y que de verdad hayan sido apretados para aportar dinero a la campaña del kirchnerismo. Lo que deben haber hecho era haber denunciado. Y si no lo hicieron, ¿la plata la declararon impositiva como aporte a una campaña? Seguramente que no. Es decir, que es plata negra. Lo que no parece preocupar a nadie en la justicia, de decirle, señores, la plata esa de los bolsos que ustedes supuestamente mandaban a Olivos, al departamento de Cristina y demás, ¿era plata declarada? Cuando más avanzamos en estas cosas, más nos preocupa, como decíamos ayer, porque se produce esa fatiga moral de ver cómo siempre hay una figura como para que todos los que en la sociedad miramos expectante, veamos cómo lentamente vamos quedando en ridículo ante aquellos que parecen tener coronita, no importa de qué gobierno sean, pero que tienen vínculos con una enorme legión de empresarios argentinos que son liberales en el pensamiento y hacen grandes negocios con el estatismo como proveedores justamente del Estado, a quien no le importa sacarle rédito aunque tenga que coimear, porque de esa teta de la vaca del Estado, es decir, de sus impuestos y de los míos, ellos se hacen millonarios y de paso enriquecen a algún funcionario de turno. ¿Cómo se hace para salir de este embrollo? Es muy difícil, es muy complejo. Ayer decíamos que no sea cosa que esto avance, que vaya para adelante y que se presente algún abogado un día y diga, bueno, tiene falla de origen porque ni el juez ni el fiscal fueron sorteados, sino que misteriosamente aparecieron haciéndose cargo. ¿Cómo se hace para evitar pensar mal en una Argentina donde si pensamos mal acertamos? Porque lamentablemente todo aparece de esa misma forma. Todo aparece puesto para que sospechemos. Obviamente que el estudio jurídico tiene todo el derecho del mundo a ganarse la vida con quien sea, pero me parece que se lo defendió en 3 casos tan puntuales a Macri, debe haber sido Macri, a su primo que dice que lo estima mucho y lo quiere mucho, el que le habrá dicho, anda a ver a fulano. Y esto no significa que Calcaterra no haya estado vinculado a la coima. Ya sea, si le pidieron para la campaña, porque no lo denunció. Si le pidieron para la campaña, porque no lo declaró impositivamente. Y si le pidieron para la campaña, porque aportó, porque algún beneficio tenía, o iba a aportar simplemente porque se le ocurría. No sirve la excusa de los empresarios, y tampoco sirve que a la luz de todos nos quieran convencer de que todos los empresarios van a ser arrepentidos y van a acusar para arriba, pero ellos son inocentes. No son inocentes. Y esto es lo grave. Es decir, estamos en el gobierno de la geocracia, muy vinculado a los empresarios argentinos, que por supuesto, como tienen vinculaciones y dinero, han logrado uno de los mejores estudios para defender al primo, al gerente del primo, y al que puede comprometer al hermano. Dicho esto, y en un día tan puntual como el día de San Cayetano, donde una enorme cantidad de gente espera angustiada, pidiendo por trabajo, algunos agradeciendo, pidiendo por pan, pidiendo por techo, ustedes saben que los movimientos sociales, ya de la época de Ubaldini, se van nucleando y van haciendo marchas de Liniers a Plaza de Mayo. Bueno, hay una noticia para los movimientos sociales. No le van a permitir poner el palco en Plaza de Mayo por decisión de Rodríguez Larreta y por pedido de Macri. No van a poder poner el palco en la Plaza de Mayo. Y esto, que tiene que ver con no mostrarle al mundo que hay enorme cantidad de gente sin trabajo, que en el país de la comida se han perdido 2.300 puestos en la alimentación, que en el país donde aparece vinculado el grupo más importante de la siderurgia, y ayer detuvieron a un CEO de ese grupo, se perdieron 70.000 puestos de industria, y esto no se quiere mostrar. Entonces piensan que si no hay palco, no habrá discursos fuertes. Yo calculo que lo van a hacer igual, y que la gente que los acompaña en los movimientos sociales va a ser importante, pero no pasa solamente en Buenos Aires. Hay toda una programación en todo el país, después iremos contando, de protesta y de negativa a estar suscrito al Fondo Monetario Internacional, tal cual ha ido a tocar el timbre por 27ª vez el gobierno de los amarillos. Cuando Bonadío ayer liberó a Sánchez Caballero y eximió de prisión a Calcaterra, los exdirectivos de IESCA declararon como arrepentidos en el caso de los cuadernos. El juez federal entonces dejó en libertad al exgerente general de la empresa IESCA, que pertenecía a la familia Macri, que supuestamente se la vendieron a Calcaterra, que supuestamente se siguió vendiendo. Y al mismo tiempo, el magistrado eximió de prisión al ex dueño de la constructora, Ángelo Calcaterra, quien ayer se presentó espontáneamente. Sí, después que el viernes el fiscal recibió un llamado diciéndole que se iba a presentar. No sé si el llamado fue de Calcaterra o más arriba. Se trata de una estrategia que han creado los empresarios al decir que han aportado a la campaña para no querer decir que coimearon para beneficiarse con obras. Bueno, se puede demostrar buscando los certificados de obra. Entonces, ¿cómo hacemos para conjugar la realidad de los que no tienen trabajo y van como última petición aferrándose a un santo, y aquellos que sin ser santos tienen todos los cuidados jurídicos porque tienen dinero para pagarlo? Por eso, en la Argentina de la injusticia, nunca mejor representada la balanza y la supuesta justicia con un ojo tapado. Porque no significa que esa venda sea para no beneficiar a nadie. Significa que es el emblema de una justicia pirata. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, la procesión, encendida con cirios y con reclamos, corea un cántico antiguo. Corea un antiguo salmo. San Cayetano, te pido que tengan pan y trabajo. No nos dejes sin tu ayuda, bendito San Cayetano. El que debe responder no ha de ser San Cayetano. Los que deben responder están mirando a otro lado. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. San Cayetano nació en Vicenza el primer día de octubre de 1480 y falleció en Nápoles el 7 de agosto, un día como hoy, de 1547. Fue un presbítero italiano, fundador de la Orden de los Clérigos Regulares, que se los conoció como los regulares teatinos, y en 1671 fue proclamado santo por el Papa Clemente X y se lo conoce como el santo de la providencia, patrono del pan y del trabajo. Fue el último de los tres hijos del conde Gasparo di Thiene y de la condesa María da Porto, que más tarde se convertiría en la terciaria dominicana. Recibió el nombre de Cayetano en honor a su tío, recién fallecido, que era un canónigo docente del derecho en Padua. Su padre, militar, murió defendiendo la ciudad contra los ejércitos enemigos. El niño quedó huérfano y al cuidado de la madre, que se esmeró intensamente por formarlo de la mejor manera. Estudió en la Universidad de Padua, donde obtuvo 2 doctorados, y allí sobresalía por su presencia venerable y por su bondad exquisita, que le iba ganando muchas amistades dentro de los estudiantes. Se fue después a Roma, a la capital de Italia, y en esa ciudad llegó a ser secretario privado del Papa Julio II y notario de la Santa Sede. A los 33 años fue ordenado sacerdote. En Roma se inscribió en una asociación italiana del amor divino, cuyos socios se esmeraban por llevar una vida lo más fervorosa posible y por dedicarse a ayudar a los pobres y a los enfermos. Fundó los Padres Teatinos, nombre que viene de Teati, la ciudad de la cual era obispo el superior de la comunidad. Se llamaba Carafa el superior, que después llegó a ser el Papa Pablo IV. En ese tiempo, cuando estalló una revolución, la de Lutero, que fundó los evangélicos, se declaró la guerra contra la Iglesia de Roma y muchos querían seguir su ejemplo atacando y criticando a los jefes de la Iglesia Católica. Pero San Cayetano les decía: lo primero que hay que hacer para reformar la Iglesia es reformarse uno mismo. San Cayetano era de familia muy rica, pero él se desprendió de todos sus bienes y los repartió entre los pobres. Fundó asociaciones llamadas Montes de Piedad, Montepíos, que se dedicaron a prestar dinero a gente muy pobre con bajísimos intereses. Un día, en su casa de religioso, no había nada para comer porque todos habían repartido los bienes que tenía entre los pobres. San Cayetano se fue al altar y, dando unos golpecitos en la puerta del sagrario donde estaban las santas hostias, le dijo con toda confianza: Jesús amado, te recuerdo que no tenemos hoy nada para comer. Al poco rato llegaron unas mulas trayendo muy buena cantidad de provisiones y los arrieros no quisieron decir de dónde se las enviaban. En su última enfermedad, el médico aconsejó que lo acostaran sobre un colchón de lana, y el santo exclamó: mi Salvador murió sobre una tosca cruz. Por favor, permítanme que cuerpo, yo soy pobre pecador, de morir sobre una tabla. Y así murió un día como hoy, el 7 de agosto de 1547. San Cayetano se instaló en la fe de los católicos de todo el mundo, y en su templo de Liniers, Saúl Baldini organizó por Pan y Trabajo las primeras marchas, y hoy los movimientos sociales levantan la bandera de dicha por el Papa, de tierra, techo y trabajo, y por supuesto en la búsqueda del pan. Seguramente los miles que están allí en Liniers y los que llegarán durante toda la jornada, los que desde días antes allí han acampado para poder estar tocando al santo, en el día de hoy tienen profunda fe, y algunos van porque lo último que le queda es pedir un milagro por la situación socioeconómica, que no es culpa, como decía la canción de San Cayetano, sino de quienes han gobernado y gobiernan la Argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Qué decís, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bueno, no sé, tengo una sensación muy rara, ¿no?, con esto que está pasando, donde aparecen de pronto los mismos abogados del presidente a defender al primo, y también a Goicochea, cosa que las personas que más pueden enganchar todo esto con el macrismo o con, si vos querés, la familia Macri. Sí, es muy complicado, porque además es tan complicado que lo de Coimas no le va. En realidad es una asociación ilícita. Coima es cuando a vos te para un cana, vas con el auto y vos le das 100 pesos para que no te haga la boleta y sacar la plata de tu bolsillo. Estos muchachos no sacaron la plata de su bolsillo, sino que les dieron la plata de los sobreprecios pactados. Por lo tanto, es una asociación ilícita, no es una coima. Sí, porque hicieron malversación de fondos del Estado de, claro, común acuerdo. Los fondos de todos nosotros. Exacto, la plata del pueblo. Sí, Es muy complejo. Por eso todo depende del abogado que tenés y cómo se mueve. Exactamente. Y de lo que la justicia vaya a hacer realmente. Porque yo tengo miedo que todo esto finalmente quede en la nada. Bueno, porque en la Argentina vivimos la injusticia de la democracia fraudulenta. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Con un jugador menos, la selección argentina juvenil que está jugando en España empató 0-0 con la de Uruguay. Se pegaron para el campeonato, hubo empujones, trompadas, pellizcones y demás. Y después en los penales clasificó el equipo argentino. Enrique. Con una actuación fenomenal de Jerónimo Portó, el arquero de Estudiantes de La Plata, que bueno, tuvo la posibilidad de contener dos penales a los jugadores uruguayos. En los 90 minutos tuvo una actuación descomunal, tanto que le valió los 10 puntos de los distintos matutinos en el día de hoy. Y gracias a las manos de Portó, Argentina va a disputar la final frente a Rusia de este torneo de sub-20 que se está disputando en Alcudia, en Valencia, España. Realmente uno piensa que cuando se hacen medianamente bien las cosas, Argentina demuestra que tiene mucho material en cuanto a futbolistas como para encarar estos torneos y tener éxito. Lo hizo en el día de ayer, más allá de que al día anterior, el domingo, había perdido con India, jugando todo con suplentes. Hoy está en la final y esto es un detalle muy importante para el equipo que dirigen Lionel Scaloni y Pablo Aimar, que va a disputar la final frente nada más ni nada menos que a Rusia. Final que se repite de aquella que se jugó en el 79 en Japón, ¿no? Cuando Argentina le ganó 3-1 en aquel momento a la Unión Soviética con aquel equipo que dirigía César Luis Menotti y donde estaban Diego Maradona, Ramón Díaz, Gabriel Calderón, Rinaldi, el volante central, Esperandio, Sergio García, Rossi, claro, Simón. Pero recordemos que este torneo es un torneo menor, sí, donde juegan una mezcla de cosas muy raras y que el partido que perdió con la India 2-1 por un error del arquero, exactamente, que se le escapó la pelota. Perdimos eso. Fue con el equipo alternativo, es decir, jugaron no los titulares de la selección esta que hicieron, sino los suplentes. Exactamente. Miguel, ¿me permite comentarle algo que me pasó ayer en las calles de Buenos Aires y que esto lo debería saber la gente que cuida el tránsito en la ciudad? Porque en no menos de 3 oportunidades, y en el día de ayer, en la primera casi me lleva por delante una moto subiéndose encima de la vereda por la calle Corrientes. En 3 oportunidades en el día. La calle Corrientes está siendo reparada por el gobierno de la ciudad, por lo cual a veces se pone pesado el tránsito. Los muchachos que manejan moto no tienen mejor idea que subirse a la vereda sin importarle nada si hay chicos, si hay grandes, si hay personas mayores. Quien va transitando ahí se puede encontrar con una moto en cualquier momento. Así que, por favor, a la gente que maneja el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Los que están encargados de cuidar el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, esos chicos que tienen camperas muy llamativas y que están para ordenar el tránsito, pero después no ven absolutamente nada, que se fijen. Y la policía, por favor, que si pasa esto, que paren al motociclista y que le hagan la multa correspondiente y que le saquen la moto, porque realmente son asesinos en potencia. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 6 de la mañana, 31 minutos, 12 grados 8. Hoy se conoce lo que va a dictaminar la justicia en el caso Vudú. Así que veremos en qué termina, si la sentencia lo tiene como culpable, si habrá una instancia para apelar o si será detenido. Lo cierto es que el vicepresidente de Cristina hoy va a conocer la sentencia por el caso Chicone Cartográfica. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. El presidente argentino va a ir a la Asunción de Iván Duque, el que va a asumir en Colombia. Duque, que ganó las elecciones, que va a reemplazar a Santos, es un verdadero delfín de Uribe, que es el padre político del nuevo presidente colombiano. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 32 minutos pasan de las 6 de la mañana. Carboni. Un día como hoy, mediante la Ley Nacional 14.037 y durante la presidencia del general Perón, se provincializaban los territorios nacionales del Chaco y La Pampa con los nombres de presidente Perón la primera, continuando denominándose La Pampa la otra. En diciembre de ese año también fue rebautizada como Eva Perón. Los territorios nacionales fueron delimitaciones políticas en regiones de nuestro soberano perímetro territorial, lugares donde históricamente no tenían jurisdicciones las provincias creadas durante la época colonial. Los territorios nacionales significaron el ejercicio de la tutela sobre los pueblos originarios y un mensaje a los países limítrofes que los pretendían, la voluntad de ocupación e integración a la nación argentina. En 1862, la Ley Nacional número 28, sancionada durante la presidencia de Mitre, estableció todos los territorios fuera de los límites históricos de las provincias eran nacionales. Se puso fin a los reclamos de Mendoza y Buenos Aires sobre los territorios patagónicos y durante la Guerra de la Triple Infamia, los presidentes Mitre y Sarmiento se incorporó al territorio argentino. La región que actualmente constituye la provincia de Formosa y otras al norte del mismo. En 1872, el presidente Sarmiento formó con ellos por decreto el territorio nacional del Gran Chaco, el primero de los muchos más que se crearían, y fue ratificada sin límites precisos por la Ley Nacional 575 de 1872, a partir de la cual se hicieron varias campañas punitivas contra los pueblos originarios del lugar. Durante la presidencia de Sarmiento se hicieron campañas punitivas contra los pueblos originarios y el Tratado de 1876 entre Argentina y Paraguay en la presidencia de Avellaneda entregó a la jurisdicción argentina el territorio de la actual provincia de Misiones y Avellaneda entregó a su vez el territorio nacional creó el territorio nacional de Misiones. El gobierno de Misiones, guaraníes hasta 1800 con pérdida de su propia autonomía y en 1954 en adelante y de sus territorios. En 1878, en plena campaña del Resierto y luego en la presidencia de Roca, se creó la Gobernación de la Patagonia. La Gobernación de la Patagonia, en 1884, se subdividió en Gobernación de la Patagonia, creando a partir de ella La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y se dividió también la Gobernación del Gran Chaco en los territorios nacionales de Formosa y Chaco, el último de los cuales comprendía también parte de las actuales provincias de Santiago del Estero y de Santa Fe. Durante la Guerra del Pacífico, Argentina revivió el reclamo sobre la región que antiguamente había pertenecido al Marqués del Valle del Tojo y Chile reconoció con derechos que se afirmaba que en reconocimiento a la neutralidad o inacción argentina, esos territorios eran chilenos. Con el advenimiento del general Perón, todo esto pasó poco a poco a convertirse en provincia, todos los territorios nacionales, y nuestras provincias durante los dos primeros del gobierno del general Perón, sin ninguna duda, se les dio el mayor empuje y trascendencia. Los grandes hechos de los gobiernos peronistas. Miguel. Señor. En línea tenemos desde Córdoba al señor Ramón Rodríguez. Bueno, Rodríguez, buen día, de Rensis. Hoy ustedes van a hacer una marcha en Córdoba. Queremos que nos cuenten un poco cómo se va a realizar esa marcha y además cuál es la situación que está viviendo los que menos tienen en esa provincia. Lo escuchamos. Hola, buen día. sí, hoy se cumple la jornada nacional de 7 de agosto. Se va a hacer una concentración en Colonia General Paz y una marcha hasta Patio Olmo, donde se va a realizar un acto de cierre entre todas las organizaciones sociales. ¿A qué hora? Rodríguez, ¿a qué hora salen y de dónde? ¿Cómo? A las 17 horas concentramos en Colonia General Paz y se marcha hasta Patio Olmos. Ajá. Y se cierra con un acto entre todas las organizaciones. ¿Cuál es la situación de trabajo en Córdoba? Y es mala. En los últimos mes y medio quedaron en la calle 2.300 personas, trabajadores. ¿Usted considera que van quedando con el tema de, y sobre todo de la pequeña empresa? ¿Usted considera que la situación de los que menos tienen se empeoró socialmente, económicamente, laboralmente? ¿Cómo están los que no tienen trabajo y cómo están los que perdieron el trabajo? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen? ¿Eso se incrementó desde que cambió el gobierno? ¿Sigue igual que con el gobierno anterior? ¿Más grave? No, empeoró, sí. Empeoró a partir de la política de ajuste que aplica Macri desde hace 3 años. Y va a empeorar ahora también con los acuerdos con el Fondo Monetario. ¿Y ustedes hoy? Que castiga, sobre todo el tema que es que castiga a la producción nacional, más que nada. ¿Quiénes participan, Rodríguez, de la marcha hoy? Participamos CETEP, CCC, Barrio de Pie, FOLP y FOP. Bueno, esperemos que por lo menos sean escuchados los reclamos en Córdoba. Aquí en Buenos Aires hay problemas porque no dejan poner el palco en la Plaza de Mayo, pero igual la marcha va a ser seguramente multitudinaria. Bueno, los saludamos a Córdoba. Bueno, gracias a usted. Adiós, Rodrigo. Gracias. 6 de la mañana, 39 minutos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Cuando uno se detiene a pensar lo que ha pasado con una de las empresas más importantes de la Argentina, el máximo productor de acero, el máximo productor de caños sin costura, el que emplea una enorme cantidad de gente, una empresa que fue creada en Italia y que su nieto, Paolo Rocca, hoy es el responsable de esta empresa, que han detenido a uno de sus CEOs por participar, según los cuadernos, en las coimas. Cuando uno tiene todos estos datos y estamos hablando de una cosa más que importante, porque estamos hablando de que la empresa más fuerte, que tiene una enorme facturación económica, también participó en el negocio del Estado. Entonces uno no sabe muy bien cómo hacer para explicar que lo más granado del empresariado no perdieron la oportunidad de hacer negocios con el Estado. Pero no fueron negocios, fueron negociados. Y entonces aquí empieza todo aquello que a uno lo empieza a poner en la situación más complicada, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo lo tratamos? ¿Qué decimos? Porque seguramente van a encontrar después una salida. Una empresa que tiene 70.900 empleados. Estamos hablando de lo que quizá cada uno de nosotros no se da idea. Cuando Agostino Rocca la creó en Italia, hoy su nieto es Paolo Rocca, que vive en la Argentina, el que maneja este negocio, facturó, para que ustedes tengan una idea, el año pasado 18.500 millones de dólares. ¿Tienen necesidad de meterse en estas cosas? ¿Tienen necesidad? Pero lo cierto es que estamos hablando de Techín, la empresa más importante del país. Entonces, uno dice, ¿por dónde empezamos? ¿De qué manera? Ayer detuvieron a Héctor Alberto Zabaleta, CEO de Techín. ¿Se acuerda que nosotros dijimos ayer que habían hecho 5 contratos? Bueno, en esos 5 contratos parece que hubo acuerdos y en algunos entregaron 300 mil dólares y van a ver qué otra cosa más. Está comprometida una de las empresas que más factura en la República Argentina. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, un día como hoy, la calle Pirán cambiaba de nombre. Teníamos una calle en Buenos Aires que se llamaba Pirán. Si yo le pregunto, nadie sabe cuál era esa calle. Hoy se conoce como una avenida y lleva el nombre de uno de los más grandes constructores de la Argentina, que es el de Manuel Belgrano. Se conoce como la calle Belgrano o la avenida Belgrano. Bueno, esto apareció recién en 1821, cuando se dio el nombre de Belgrano a la calle Pirán, donde había nacido y dejado también este mundo el creador de la enseña patria, el periodista, el general, el culto intelectual y todavía no bien ponderado, Manuel Belgrano. La huella que va para el norte, por los caminos de liberación, donde tu nombre tal como un trueno retumban los cerros por la eternidad. Donde tu nombre tal como un trueno retumba en los cerros por la eternidad. El cielo vistió nuestra enseña, él fue el regalo de tu bendición. Una entrega tan bondadosa, izando los sueños de nuestra nación. Una entrega tan bondadosa, pisando los sueños de nuestra nación. En Jujuy te cantamos, paisano, General Manuel Belgrano, celebrando con gloria eterna el fuego sagrado de tu corazón. Celebrando con gloria eterna el fuego sagrado de tu corazón. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel. Bueno, han tomado una decisión, me parece interesante. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se dieron cuenta que no podían prohibir el acto, por lo tanto el acto se va a hacer, el palco se va a colocar sobre la calle Bolívar, y esto es interesante porque el argumento que van a usar es que no querían que se tropiera la plaza, que recién fue remodelada y demás. Pero la intención existió de que no se hiciera el acto. Bueno, finalmente se dieron cuenta que esto no podía pasar porque iba a ser peor, así que se realiza el acto en la Plaza de Mayo, solamente que el palco estará en la calle Bolívar. Bueno, me alegro que hayan repensado la medida que habían tomado. Sí. Lo tenemos en línea por este tema desde Chubut al señor Fernando García. ¿Cómo está, García? Buen día. Hola, buen día. Bueno, ¿qué está pasando en la provincia? Bueno, acá nosotros nos estamos preparando para la gran marcha que se está haciendo también en todo el país del 7 de agosto contra esta política de hambre, entrega y represión de Macri y el FMI. Y bueno, acá vamos a marchar en varios puntos de la provincia del Chubut, por ejemplo, en la ciudad de Trelew, a las 13 horas se va a estar movilizando Barrios de Pie, la CCC y el Movimiento 28 de Agosto, en la sede de la parroquia Nuestra Señora de la Paz, hasta la Ruta 3 que tiene que está en el acceso norte de Trelew, frente a la estación el servicio de PF, muy importante va a ser esa marcha. En la ciudad de Estel también, la CCC va a estar marchando, y también acá en Comodoro Rivadavia, donde estamos nosotros aquí ahora, ahora a las 10 de la mañana vamos a estar encontrándonos desde la calle San Martín y Güemes, ruta 3, para realizar también una marcha junto con la CTA Autónoma, Sindicato Docente de ATECH y varios sectores más. Estamos reclamando principalmente por pan y trabajo y contra esta política de hambre, entrega de Macri y el FMI. Y nosotros, unido a toda esta lucha, estamos repudiando las nuevas persecuciones que se nos están haciendo tanto a nosotros como a otros compañeros más. Nosotros el día viernes hubo un operativo de gendarmería en la casa del secretario general de la Regional Sur de ATECH, del Sindicato de Docentes, Daniel Murphy, donde llega a gendarmería muy provocativamente a citarlo, ¿no?, por una audiencia por corte de ruta. Y ayer, el día de ayer, también nos enteramos que el compañero nuestro, Marcelo Barab, y quien les habla, Fernando García, de la CCC y del PTP, del Partido del Trabajo del Pueblo, junto también con Daniel Murphy, de ATECH, Regional Sur, y un compañero de ATE, provincia, del ATE provincial de Chubut, Armando Vargas, también somos citados ahora, si mal no recuerdo, ahora ya me olvidé más o menos, pero creo que el 28 me parece que estamos citados nosotros también por un corte de ruta que hicimos hace un tiempo atrás, creo que de una lucha estatal, no sabemos muy bien, pero bueno, estas son las persecuciones que se le están haciendo acá a los que luchan, ¿no es cierto?, por trabajo, por techo, por tierra, por un salario digno. A eso se dedica el gobierno en vez de solucionar los problemas del pueblo, ¿no es cierto? Bueno. Tanto el gobierno de Macri como el gobierno de Arcioni. Acá hubo una gran lucha de los compañeros estatales, la Mesa de Unidad Sindical, una lucha de muy importante, y además, en esa lucha, la Mesa de Unidad Sindical presentó lo que es la ley de emergencia impositiva, que dicho en dos palabras es que paguen impuestos, grandes impuestos, los grandes terratenientes, las grandes empresas, como lo es Panamérica. Seguramente eso no va a ocurrir, porque la primera norma que tomó el presidente fue sacarle la retención a las mineras. Nadie entendía por qué, y después uno, cuando ve que el gobierno avanza, se va dando cuenta por qué. Se está produciendo la mayor transferencia de los que menos tienen a los que más tienen, como nunca ocurrió en la historia argentina, ¿no? Y esto me parece que ha provocado esta reacción de abajo hacia arriba. Por eso nosotros estamos tomando contacto con todo el país, porque queremos saber, y que escuchen sobre todo la gente en Buenos Aires, que no es el problema en Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, es un problema argentino, sobre todo en la Patagonia. Ustedes tienen el otro problema, que ahora parece que dieron marcha atrás, pero que querían sacar justamente la situación. Vivir en la Patagonia cuesta el doble, y querían ya empezar a hacer recortes sobre esas asignaciones. García, lo saludo y estaremos atentos a lo que pase allí, ¿sí? No, muchas gracias a todos, saludo a ustedes, Renzi, con mucho respeto, mucho cariño, y a todos mis compañeros, a todos nuestros compañeros de acá, de la CC de Chubut, del PTP de Chubut, a todos los compañeros del país, y que esta marcha sea realmente histórica, va a ser histórica, para poder torcer, para poder pararle la mano a este gobierno de Macri. Los saludo. Muchas gracias. Que ande bien. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En la 9 de julio, a la altura de la calle México, hay un micro que está abandonado, que está allí, aparentemente con un desperfecto. Tengan cuidado aquellos que van sobre la 9 de julio a la altura de México. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 51 minutos, 12 grados 8 la temperatura. Diego. Orlando Veracruz, cuyo verdadero nombre es Orlando Luis Cayetano País Rellardo, nació el 7 de agosto del 41 en la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia. Cantautor de niño, vivió en Santo Tomé, ciudad en la que reside actualmente,

Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario Lo General. Lo habían robado del Museo de Almirante Brown en el año 2012. Ya, la verdad que cualquier cosa se puede esperar en la Argentina insólita. 6:57 PM, vamos a decirles a ustedes que un día como hoy, Martín Rodríguez, que gobernaba Buenos Aires, tomó una decisión y creaba la primera escuela de agricultura. Era el año 1823. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Diego, tenemos después, más adelante, que hablar de Juan Carlos Zavala, porque en el 1932 ganaba... la primera medalla olímpica. El maratón olímpico, sí. Fue la primera medalla de oro en Olimpiadas Argentinas, ¿no? En Los Ángeles. Exactamente. En Los Ángeles. Así que más adelante hablamos. Bueno. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Anticipamos noticias de las 7. SUTECBA. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires. Presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Un micro pintado con los colores escolares de naranja y blanco. Hace 4 días que está abandonado en la 9 de julio, a la altura de la calle México, sin que nadie reaccione para llevárselo. Bonadío liberó a Sánchez Caballero y eximió de prisión a Calcaterra, los hombres de la empresa de la familia presidencial. Tambolar y Portezuelo del Viento son las dos represas que se van a salvar del ajuste del Fondo Monetario Internacional. A fin de mes llega la inspección del fondo para ver cómo hizo los deberes el gobierno de Macri. En el Senado no se ponen de acuerdo si lo tienen que tratar en una sesión o en comisión. El desafuero de Cristina no personal para ser detenida, sino para que allanen los domicilios en busca de prueba que pidió el juez Bonadío. De acuerdo a la versión, tendría que permitirse el allanamiento porque es una búsqueda de pruebas, pero no se permitiría de ninguna manera la detención de la senadora. Problemas en la Cámpora. La organización está virtualmente dividida. Luego ampliamos. Es la hora 7 en el territorio argentino. El pronóstico está indicando en la ciudad de Buenos Aires, capital y alrededores, que la máxima llegará a 20 grados. La temperatura actual es de 12 grados 8 décimas. El cielo se presenta parcialmente nublado, luego será nublado del todo con vientos moderados del sector norte con ráfagas. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, neblinas, bancos de niebla, temperatura de Malvinas 1 grado bajo cero, la máxima será de 2 bajo cero, en poder del pirata inglés. Para un país bioceánico y bicontinental, para los argentinos que están en un continente no americano, en la base Vicecomodoro Marambio, 18 grados bajo cero. El cielo está despejado, la máxima será de 15 grados bajo cero. En la base Esperanza, 16 bajo cero, la máxima 11 bajo cero, cielo algo nublado con ventiscas. Base Carlini, mañana con cielo nublado a parcialmente nublado, 13 bajo cero, máxima 8 grados bajo cero. Llega el pronóstico de la base Orcadas. Este pronóstico es de las 6 de la mañana, 7 grados bajo cero a esta hora. la máxima 2 bajo 0. Mañana con nubosidad variable, neblinas y vientos moderados. Pase Belgrano 2. Mañana con cielo nublado, probabilidad de ventiscas. Temperatura actual 16 grados bajo 0. La máxima 9 bajo 0. Base San Martín, pronóstico de las 6 y temperatura de esta hora 25 grados bajo 0. La máxima 21 bajo 0. Cielo nublado a parcialmente nublado con viento moderado del sector sur, rotando al este, visibilidad buena. La página deportiva con Enrique Kepa. Esta noche 21:45 en el estadio de Quilmes, arbitraje de Andrés Cunha, se inicia la ilusión de los 16 equipos que han quedado en la instancia decisiva, es octavos de final de la Copa Libertadores de América. Será con el partido que van a disputar Estudiantes de La Plata y el actual campeón de la Copa Libertadores, el Gremio de Porto Alegre. El equipo que dirige Leandro Benítez va a formar con Andújar, Sánchez, Junque, Campi y Equinaga, Zucchi, Iván Gómez, Lucas Rodríguez y Pablo Lugercio, Apaolaza y Matías Pellegrini. El equipo que dirige Renato Portaluppi con Groe en la valla, Moura, Jeromel, el argentino Walter Kahneman y Bruno Cortés, Cícero, Maicon, Ramiro y Luan, Alisson y Jael. Recordamos que mañana se van a disputar 3 partidos más por esta instancia de Copa Libertadores. Boca va a recibir a Libertad, Colo Colo a Corinthians de Brasil y Flamengo a Cruzeiro. Y el jueves se completa esta primera parte de la octavos de final de la Copa Libertadores con los encuentros entre Racing y River, Cerro Porteño, Palmeiras y Atlético Tucumán, Atlético Nacional. En tanto, el martes 21 va a jugar Independiente en el Libertadores de América recibiendo al Santos de Brasil. En tenis, gran comienzo en el Master 1000 de Toronto por parte del peque Diego Schwartzman. Le ganó de manera contundente al británico nacido en Sudáfrica, Kyle Edmund, por 6-1 y 6-2. El otro argentino que disputa este torneo, Juan Martín del Potro, va a iniciar su actividad en el día de mañana, en tanto que el número 1 del mundo ya conoce su rival para el comienzo de su participación en este torneo. Será el francés Benoît Paire, que ayer le ganó al norteamericano Jared Donaldson por 6-3 y 6-4. En tanto, en automovilismo se conoció el parte médico de la clínica donde está internado, el Hospital General de Viena, donde está internado el 3 veces campeón del mundo de la Fórmula 1, el austríaco Niki Lauda, que fue trasplantado de pulmón de urgencia como consecuencia de una infección, según informó. Es precisamente el hospital donde está internado el ex piloto de Fórmula 1. 24 horas después de la cirugía, Lauda está plenamente consciente, pudo ser desentubado y respira sin anestesia. Durante los días siguientes, su condición mejoró constantemente y todos los órganos están funcionando bien. Recordamos que Lauda, de 69 años, interrumpió sus vacaciones en Ibiza a fines de julio y regresó a Viena para recibir tratamiento después de desarrollar una infección pulmonar que viene de la época en la que tuvo el accidente en el Gran Premio de Alemania en 1976, donde prácticamente las quemaduras, porque se incendió su máquina, en aquel momento le desfiguraron el rostro y casi lo tuvieron al borde de la muerte. Se lesionó ayer en la práctica de Racing Cigali y no jugará los partidos contra River. Seguro que no juega el jueves y no llega, me parece, para la revancha. En su momento, el reemplazante era Barbieri. Barbieri fue transferido a Rosario Central por el pase de Martínez. Llegó Martínez a Racing, se lesionó y Racing hoy no tiene a Barbieri de suplente como zaguero y tampoco al volante Martínez, que tiene para un tiempo largo. De manera tal que jugará cualquiera de los que quedaron. Odalán puede ser uno, puede ser el chico que viene de inferiores, pero lo cierto es que Racing pierde un valor fundamental en la defensa para el partido frente a River. Miguel, creo que va a jugar Orbán, ¿eh? Sí, Lucas Orbán. Probablemente él o el pibe que viene de abajo. ¿No? Exacto. Cualquiera de los dos. Sí. 7 de la mañana, 6 minutos, 12 grados 8 la temperatura. Las ventas minoristas pymes bajaron un 5.8% al acumular 7 meses de caída consecutiva. Así lo informó la CAME, la cámara que los agrupa, y en los primeros 7 meses del año la caída fue de 3.2% en las ventas. Se movilizan en todo el país los movimientos sociales pidiendo paz, pan, trabajo, techo y tierra, en un momento donde el gobierno atiende otro juego. a fin de mes deberá dar el primer examen ante la exigencia del Fondo Monetario Internacional para que le siga dando las cuotas de los famosos 50 mil millones de dólares con que nos endeudamos desde Argentina para el mundo ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Reiteramos que dio marcha atrás el gobierno de la ciudad autónoma y autoriza poner el palco en la calle Bolívar, aunque no sea en la plaza, lo autoriza en un costado, a los efectos de racionar a tiempo, porque lo iban a hacer igual de alguna manera, y iba a ser una cosa mucho más complicada. Así que el acto se va a hacer, la marcha arranca en Liniers, termina en Plaza de Mayo, y solamente que el palco va a estar en la calle Bolívar. Repetimos, esta decisión es de la última hora de la noche, y llegó recién la información de la oficina de prensa del gobierno de la ciudad. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 8 minutos han pasado de la hora 7, Carbone. Juan Carlos Zavala, el 7 de agosto de 1932, ganó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles la primera medalla de oro de la historia del atletismo argentino. Con solo 19 años, el ñandú criollo, como le decían, registró un récord olímpico de 2 horas 31 minutos 36 segundos. Cuando comenzaba, antes de comenzar la carrera, dijo Zavalita a sus compañeros: gano la maratón o me sacan en ambulancia. Años después, el 12 de junio de 1984, le contaba a la revista El Gráfico, en el número 3375 de esa revista, cómo había sido la carrera. Y decía Zavalita: lo que pasa antes y después de una carrera influye mucho. El día anterior a la maratón me entrevistó un periodista del New York Times y en un momento del reportaje le dije: voy a demostrar que se puede largar en punta y llegar primero. Los que quieran, que me sigan, o llegan después o se rompen en el camino. El día de la carrera ese diario me calificó de argentino pedante. Me agrandé más, ya no me quedaban dudas del triunfo ni de poder batir el récord mundial. Otra cosa que influía mucho era mi poca edad. Tenía 19 años y hasta tuvimos que alterar la documentación para que me dejaran participar en los juegos. Lo hicimos porque en la maratón había que tener por lo menos 20 años para poder competir. Eso se lo conté después al barón Pierre de Coubertin, en aquella época presidente del Comité Olímpico Internacional, y comprendió que esa medida era absurda y consiguió que la cambiaran. Tampoco podían entender muchos periodistas mi método de entrenamiento. Ellos preguntaban cómo me preparaba, qué comía, cómo iba a encarar la carrera, y yo les confesé la verdad, pero sin embargo, pienso que no me creyeron. Les dije que comía de todo: asado, pasta, frutas y verduras, y que me entrenaba corriendo todos los días, que nadaba, y decían que yo estaba loco. Al final, llegó el 7 de agosto del 32. Era San Cayetano, y con Ciccarelli y Rivas, los otros argentinos que también corrían la maratón, llegamos al Coliseo apenas 15 minutos antes de largar. Éramos 28 corredores y nos dividieron en dos filas y a los argentinos nos tocó la primera. La tarde era primaveral, un lindo día para correr. El entrenador argentino Alejandro Stirling me dijo que no me dejara llevar por el juego de los finlandeses, que me iban a correr en equipo. La orden era salir tranquilo, pero agarré la punta desde el inicio. Dimos dos vueltas a la pista y cuando estábamos a punto de salir del estadio, un italiano me quiso pasar. Apuré el tren y conseguí salir primero iba en contra de lo aconsejado, pero el triunfo me dio la razón. Desde un coche me esperaban en algunos tramos de la carrera el nadador Alberto Zorrilla y el entrenador Stirling, que me pedían que no apurara tanto el paso. Seguí yendo primero y cuando llegamos a los 32 kilómetros, el finlandés Virtanen quiso cortarse solo. Yo tenía un fuerte dolor en la rodilla y lo único que quería hacer era aguantar. Ya en los 15 kilómetros había abandonado el otro finlandés, Toivonen, que empezó a escupir sangre. Faltando 4 kilómetros agarré la punta y no la dejé más. Hay dos recuerdos que me quedaron para siempre grabados y son los últimos metros de la maratón, cuando en el túnel de ingreso a la pista del estadio solo se escuchaba el ruido de mis pasos. Y el hermoso momento después del triunfo, escuchando el himno y viendo flamear la bandera. Cuando crucé la línea de llegada, me pasó algo gracioso. Muchos diarios de entonces dijeron que caí desmayado por efecto del cansancio, pero no fue así. Es que el boxeador Carmelo Robledo, que en esos juegos ganó también la medalla dorada, entusiasmado me tiró una bandera argentina con un mástil de hierro que me pegó en la cabeza. No es cierto que me haya derrumbado. Solo pasó que me noquearon. El triunfo era importantísimo por varios motivos. Primero, porque había ganado con el récord olímpico y además había otra doble responsabilidad que sentía antes de correr. No defraudar a los argentinos y ser un latino que iba a quebrar lo que era hasta entonces un privilegio de sajones escandinavos y germanos. Cuando me abracé con Zorrilla, le dije, ¿viste? No te dije que iba a ganar haciendo el récord. Después me confesó, años después, que esa alegría significó para él una emoción mayor que la propia medalla dorada que él ganó en 1928. La verdad que parecía más cansado que yo en ese momento. Mi festejo a la noche fue inolvidable. Me vino a buscar el famoso Jesse Owens para llevarme a cenar en Hollywood. Ni lo pensé. Me vestí y me fui con el negro. Comimos muy bien, nos reímos mucho y pasé un gran momento. Había sido un día maravilloso para mí, sobre todo pensando en la repercusión que este triunfo estaría teniendo en Buenos Aires. Esa carrera también me ayudó a entender otra cosa, muy importante. Con los años me di cuenta que la vida es como una maratón, que nunca hay que darse por vencido. Juan Carlos Zavala, el primer ganador de una medalla de oro en el recuerdo, un ejemplo de deportista y un ejemplo de ser humano que dio todo en la vida para ser siempre un poco mejor. En 1932, en Los Ángeles, Juan Carlos Zavala ganaba el maratón, pero además imponía para los tiempos una marcha deportiva. Era la marcha del deporte argentino con su primer medalla olímpica. La marcha del deporte de Zavala. Honor y de gloria que vibra y es siempre emoción. Luchar en busca varonil, luchar con ansia juvenil y para la raza conseguir el ejemplar del porvenir. Luchar, luchar para triunfar, luchar y nunca desmayar. Y hacer que el esfuerzo por Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 7 de la mañana, 17 minutos, 12 grados 8 la temperatura. Después del 32, hubo que esperar muchísimo tiempo para que el deporte argentino tuviera el trato necesario del gobierno. Y fue durante el primer gobierno de Perón que se empezó a trabajar intensamente en deportes, al punto tal que se organizaron los primeros Juegos Panamericanos. Esos Juegos Panamericanos permitieron que Argentina estuviera primera en el medallero, sacándole una alta ventaja a Estados Unidos y otros competidores del continente, y además de clasificarse también campeona mundial de básquetbol y otros tantos datos que aparecían. Aquello tenía una conformación muy interesante, que si uno se mete en el segundo plan quinquenal lo va a encontrar, porque allí se hablaba de la parte social y un aspecto de esa parte social lo contemplaba el deporte. Los campeonatos infantiles Evita y juveniles Juan Perón se transformaban, con la excusa de que los chicos fueran a participar en deporte, en el primer examen de salud de la juventud argentina. Se le hacía todo un estudio bucodental, de aptitud física, etcétera, y se sabía cuál era el estado de salud de aquella juventud, que tenía nada menos ni nada más que a un médico como el doctor Carrillo, que prevenía antes de curar. La marcha de los campeonatos infantiles Evita tuvo toda una época, y por supuesto después desapareció de escena luego del golpe pro-británico del 55. Los campeonatos infantiles Evita y juveniles Juan Perón nutrieron a un tiempo lleno de atletas en el país. A Evita le debemos nuestro club, por eso le guardamos gratitud. Cumplimos los ideales, cumplimos la misión de la nueva Argentina, de Evita y de Perón. Saldremos a la cancha con un feliz cantar, saldremos a la cancha con ansias de triunfar. Seremos deportistas de todo corazón para formar la nueva y gran generación. Si ganamos o perdemos, no ofendemos al rival. Si ganamos o perdemos, mantenemos la moral. Saldremos a la cancha con un feliz cantar. Saldremos a la cancha con ansia de triunfar. Seremos deportistas de todo corazón para formar la nueva y la generación. Si ganamos o perdemos, no ofendemos al rival. Si ganamos o perdemos, mantenemos la moral. Sabremos defender con lealtad el alma de nuestra argentinidad. Saldremos a la cancha con un feliz cantar, saldremos a la cancha con ansia de triunfar. Seremos deportistas de todo corazón para formar la nueva y gran generación. Si ganamos o perdemos, no ofendemos al rival. Si ganamos o perdemos, mantenemos la moral. Saldremos a la cancha con un feliz cantar, saldremos a la cancha con ansia de triunfar. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El responsable de impositiva de la AFIP en el gobierno anterior va a juicio oral por contrabando. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Sí, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. Bueno, hoy el plantón de la Madrid va a ser pelota parada de cara al partido de mañana por Copa Argentina ante Platense. Recordamos, el ganador de ese partido se va a enfrentar a River Plate. En Atlas, Román Nocci con una pequeña molestia. En Juventud Unida se reintegró el Escano, que ya entrena de manera normal. Es decir, que el argentino de Rosario está entrenando con el plantel David Ojeda. Se arregla una pequeña diferencia que tiene, va a ser jugador del equipo. Gabriele Graziani, muy cerca de ser refuerzo de Olimpo de Bahía Blanca. Decir que Leandro Caruso, aquel que jugara en Vélez, River, Huracán, Godoy Cruz, en el Udinese de Italia, en México, en el Tijuana y en otros equipos, que estaba prácticamente retirado de la práctica activa del fútbol, arregló con Doc Sud, 37 años, vive en el barrio, es hincha del club, arregló por estos 6 meses, va a jugar en Doc Sud, se quiere retirar con la camiseta la cual es hincha. Decir el almirante Brown, llegó el delantero Álvaro López, juvenil, delantero espigado que viene como libre de Vélez Sarsfield, y en las próximas horas va a arreglar Jonathan Corso. Decir que Temperley tiene programado un amistoso con el furgón de Villa Lynch, que Ezequiel Montaña, que había vuelto a San Lorenzo, pero claro, el Pampa Claudio Biasio no lo va a tener en cuenta. Es muy factible que vuelva nuevamente a jugar con la camiseta del Celeste, con la camiseta de Temperley. Atlas tiene programado un amistoso ante Armenio. Es decir, en lo que tiene que ver con JJ Urquiza, renovó contrato Luis Oscar López. Emiliano Franco Pola, nuevo refuerzo de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. En Alvarado de Mar del Plata se concretó la llegada del delantero Julián Boneto. Decir, en Arsenal, mañana tiene confirmado un amistoso ante Comunicaciones. Atlético Rafaela, mañana juega ante Sportivo San Jorge. Decir que en lo que tiene que ver con Talleres, se confirmó que Agustín Graneros, finalmente, luego de algunas idas y venidas, va a jugar en la entidad de Timoti Castro. Decir que en Estudiantes de Caseros esperan por Fernando Arce, si va a jugar o no en el club. Miguel, en algunas de las informaciones más importantes que tienen que ver con el fútbol del ascenso de las últimas horas. ¿Cómo se van a jugar los campeonatos al final? Bueno, ¿se sabe? No se sabe todavía, Miguel. La verdad que tenía que arrancar este fin de semana la primera C. Este viernes se va a sortear el fixture de la primera B metropolitana. Se confirma en la semana. Habría un ascenso, 5 descensos. Habría un ascenso más por promoción. Habría un descenso por promedio. También la B Nacional, que estaba programada para el 25, dicen que se estiraría una semana más. Todo lo están estirando para más adelante, y concreto, hoy no hay absolutamente nada. En las próximas horas esto puede cambiar, pero hoy por hoy, concreto, te reitero, no hay absolutamente nada. Y se forma una comisión, está tomando forma, esto todavía tampoco está totalmente confirmado, para reestructurar todo el ascenso, que estaría integrada por Pablo Tobillino, hombre del Consejo Federal, Mario Leito, de Atlético Tucumán, Marcelo Achille, de Defensores de Belgrano, José Mansur, de Godoy Cruz, Daniel Degano, de Los Andes, y Marcelo Martín, de Unión. Esta sería la comisión que se armaría para estudiar, para darle forma y para que venga la reestructuración en el fútbol del ascenso. Te saludo. Un abrazo, hasta mañana. Miguel. Señor. Tenemos en línea desde Rosario el señor Eduardo Del Monte. Bueno, Eduardo, ¿estás en línea? Un segundito, Miguel. Me parece que se cortó. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego, se me ocurre que un día habría que analizar a la familia Frigerio, ¿no? Porque Rogelio Frigerio, el abuelo del actual ministro, arrancó en el Partido Comunista, sí. Terminó formando el MIT con Frondizi. Su hijo, Octavio, estuvo más cerca del peronismo. Y el hijo de Octavio, o sea, Rogelio otra vez, el actual ministro del Interior, liberal. Qué cosa extraña, ¿no? Sí, han dado una vuelta porque el que estuvo allegado al peronismo fue amigo personal de Perón, pese a las distintas ideologías. Y fue uno de los impulsores... El abuelo fue Rogelio. Sí. El hijo, Octavio, que fue funcionario de YPF y demás, y estuvo con la época de Menem al frente de YPF, es el más cercano, digamos, al peronismo. Ideológicamente, digamos. No, de participación, porque sí, fue candidato incluso, Octavio. Y su hijo, que es el actual ministro del Interior, con el gobierno liberal. Es una cosa muy muy rara. De pronto, si le preguntás al actual ministro del Interior, te va a decir que él es desarrollista, ¿no? Sí, bueno, el señor de los Frigerio fue el que armó la alianza con Perón y Frondizi. Rogelio Frigerio, abuelo. Exacto, que además fue el que lo potenció y lo ayudó a poner la casa en Puerta de Hierro, según cuentan la historia, no sé si es cierto. Eso no sé, eso no creo que sea cierto. Yo lo que sí digo es que Rogelio Frigerio, abuelo, hizo el pacto, que se hizo en Caracas. Que después Frondizi lo rompió. Y después cumplió una parte nada más. Sí. ¿Miguel? Señor. Sí, recuperamos ahora al señor Eduardo Del Monte desde Rosario. Del Monte... Se corta, viejo. Se corta. Dejalo ese teléfono, se corta. 7 de la mañana, 28 minutos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Cuando los celulares no tienen carga, se cortan. Así que no está cargado el celular, déjalo. O allá en el lugar donde está, por ahí no tiene señal. Antena. También puede ser, no tiene señal. Porque en el interior las antenas brillan por su ausencia. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. En 1942 nacía Carlos Monzón. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. He recibido varios correos de oyentes que dicen: quiero entrar y no puedo. Siempre hablan los mismos. Parecen que estuvieran abonados. Soy Alcira y le estoy escribiendo de Lobos. Me he cansado de llamar, como tengo que marcar más números, no sé cómo hacer para que pueda entrar. Lo escucho desde hace mucho tiempo y estoy absolutamente convencido de que hay gente que está todo el día llamando para poder enganchar y escucharse ellos mismos. Los saludo y haga algo de Renzi para que podamos entrar los que nunca podemos. Bueno, la verdad que lo único que se me ocurre es que hagan lo que hacen los demás. Marcan todos los números, dejan sin marcar el último y esperan cuando abrimos marcar el último. 7:30. Miguel. Señor. Probamos por tercera vez, esperemos que sea la vencida, desde Rosario, el señor Eduardo Del Monte. Me animo a preguntar, ¿está ahí? Sí, sí. Ah, bueno, yo ya me parecía que iba a ser imposible. Debe ser que el celular se corta. Bueno, a ver, ¿qué vale la situación que se vive en Rosario para la marcha de hoy? Bueno, como en todo el país, salimos a reafirmar de que no nos va este gobierno a sacar de la calle, que en medio de un ajuste brutal como el que viene aplicando, digamos, con este decreto que habilita las Fuerzas Armadas para la seguridad interior y todos los vestigios represivos que hay. Eso me lo hemos vivido en el último... Perdón, Eduardo, hoy va a haber una sesión justamente en diputados para tratar de oponerse a esa cuestión, ¿sí? Sí, seguramente, y esperemos que tenga buen resultado, porque... realmente este es un pueblo que parece manso, pero no lo es, y no va a permitir que este ajuste siga avanzando como pretende el gobierno. Acá vamos a replicar la jornada nacional también con una marcha de la iglesia San Cayetano, donde seremos recibidos por el párroco ahí en la puerta de la iglesia, y pasaremos por ANSES y terminaremos en el Consejo Deliberante de la ciudad con una entrevista con los presidentes de todos los bloques, planteando la necesidad de declarar también la emergencia social y alimentaria en la ciudad de Rosario, cosa que realmente es una paradoja, porque por esta ciudad pasa el 80% de esta zona, digamos, ¿no? De las exportaciones del país, la mayoría es alimento, la gente lo ve pasar eso por las vías, por las rutas, pero hay 150 villas miseria, o sea que es una ciudad de mucho contraste, ¿no? Está concentrado el poder económico en gran medida y también la pobreza, porque somos receptáculo de toda ahora, esta situación. Del Monte, hay algo para preguntar, ya que están esas villas de emergencia instaladas allí. Hay algo que es muy grave y que es el avance de los monos, esta organización narco, que está haciendo desastres. El otro día acribillaron a un testigo, alguien que había declarado en contra de ellos. Hay vinculaciones incluso con Nilson Boy Rosario en la barra. Ha habido denuncias de toda clase y de todo tipo. ¿Cómo se mueven en las villas de emergencia esos narcos en Rosario? Bueno, es difícil. El narcotráfico en Rosario está instalado y bueno, y vemos que proliferan los kioscos y realmente no vemos que haya una solución a este tema, ¿no? Y nosotros realmente las organizaciones sociales, la situación que tenemos es muy difícil, porque en el propio territorio tenemos que convivir con eso sin tener elementos para resolverlo. La pelea nuestra es para que los pibes nuestros tengan una salida que los saque de las adicciones, que para nosotros es un tema. Esta instalación del negocio en el narcotráfico no es solo un problema de negocio, sino también nos parece que es una política de Estado para ir neutralizando a todo ese sector de la población que queda fuera del sistema y para que no joda, digamos, neutralizando. Y eso es bastante efectivo. Lo vemos que es bastante efectivo y vemos que la respuesta casi nula del Estado en relación a abordar la masividad, el problema de las adicciones, tiene que ver con eso. Nosotros peleamos para que los pibes tengan una salida, que tengan laburo, que tengan la posibilidad de estudiar, de hacer deporte y disputárselo a esa economía del narcotráfico, ¿no? Hay otra cosa también, hay otra cosa que también es gravitante. Rosario es una de las ciudades, Mar del Plata es otra, y hay cuatro o cinco ciudades, otra es Concordia, que se toman cada vez que se hace un análisis sobre desocupación. Son ciudades que marcan tendencias. Y obviamente los últimos datos que hizo la UCA y que hicieron otros organismos está indicando de que hay una gran desocupación acentuada. ¿Cómo ha trabajado el gobierno socialista radical, digamos, en la provincia de Santa Fe? Y en todo caso, ahora que hay una fragmentación donde aparentemente los radicales se van a ir con Cambiemos y el socialismo quedaría, no sé si solo o aislado electoralmente. ¿Cómo repercute esta administración socialista de Santa Fe, socialista radical, digamos, ¿no?, de Santa Fe? Bueno, a nosotros, digamos, tenemos el Frente Progresista acá en Santa Fe convive con esa realidad de desigualdad y creo que no ha hecho grande esfuerzo para modificarla. Acá siguen los puertos sin pagar ingresos brutos, los exportadores tienen ciertos beneficios importantes impositivos. Y en la provincia de Santa Fe no hay ningún programa de trabajo generado por el propio gobierno de la provincia. Sí hay algunos programas de abordaje de las adicciones, que por los que hemos peleado en su momento las organizaciones. Hay un sistema de asistencia alimentaria, pero también que ha quedado absolutamente de chico en relación al desborde que ha tenido la realidad, que son los comedores municipales en la ciudad, alcanzan para dos o tres comidas mensuales. Entonces, realmente, por eso también la demanda de las organizaciones hoy también apunta hacia los gobiernos locales para que se declare la emergencia alimentaria y se pongan recursos que tienen que salir de los sectores concentrados de la economía, no de mayores impuestos al pueblo, y que permita que la gente pueda, en un país que produce tanto alimento, pueda comer, ¿no? ¿Qué organizaciones marchan hoy? ¿A qué hora es y en dónde? Bueno, nosotros concentramos a partir de las 10 en la iglesia San Cayetano, en la esquina. Desde ahí marchamos ANSES y el Consejo Deliberante. Y bueno, y marchamos la CETEP como a nivel nacional, también acá la CETEP, compuesta por varias organizaciones sociales, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, el Frente de Organizaciones en Lucha, la Red de Huerteros, que es un agrupamiento que convoca a la gente que está haciendo agricultura urbana, y el Movimiento Popular Libertador San Martín. ¿A qué hora va a ser eso? ¿A las 8? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana y después a la tarde alguna actividad, ¿no? No. Cerraremos ahí en el Consejo Deliberante, donde a la 1 nos van a recibir los presidentes de bloque. Ah, muy bien. Bueno, gracias, Eduardo, por este informe. No, muchas gracias, Miguel, por llamar. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. 7 de la mañana, 38 minutos, 12 grados, una décima la temperatura. Vamos a meternos, Diego, con lo que sigue. Y después veremos cómo analizar este momento y este tiempo que convoca a una situación de tensión en la organización juvenil La Cámpora. Vamos a relajarnos un poquito, vamos a recordar a Cristino Tapia, un gran cantor, guitarrero y compositor cordobés que falleció en su provincia el 7 de agosto de 1972. En el año 2012, con su hermano, bajó a Buenos Aires, pero tuvieron muy poco éxito. En 1918 formó el dúo Tapia Simone y luego otros dúos como Tapia Cartós, Tapia Llanés, pero los famosos fueron Tapia Almada con Francisco Almada y Tapia Orellana con su esposa Elsa Orellana. Con los dos dúos grabó más de 100 discos desde el 25 a los años 30. Registró más de 200 letras originales, todos aires nativos, y aunque no fue valorado en toda su magnitud como lo merecía, pertenece al terceto provinciano de grandes cultores que hizo conocer en Buenos Aires la verdadera canción nacional, la canción campera. Mucha gente aún la ignoraba, y lo hicieron este trío famoso que fue Cristino Tapia, don Andrés Chazarreta y Saúl Salinas. Recordamos a Cristino Tapia con el dúo Tapia Almada cantando Sueños. Mira mis penas y mis llantas, mira la fuerza de mi amor, mira que pronto las termina. Apenas si nacieron y mueren de dolor. Mira que son tus rigores. Mira que es mucho tu vestir. Mira que aumentan mis amores. En cambio tú no piensas en tu perdido bien. Las plantas cuando nacen se piden con amor. Si el riego no faltase, aumentan su verdor. Pero cuando han crecido, las tiene el cuidador. Buscando en el olvido de aquel amor perdido, alguna nueva flor. Sueño que me amas otra vez. Sueño que no es verdad mi llanto, que siempre soy dichosa con tu amor y tu fe. Sueño que junto a tu caricia. Sueño que siento tu calor. Sueño que vuelven tus felicias. Tú no piensas en mi perdido amor. Las plantas cuando nacen se cuidan con amor. Si el riego no faltase, aumentan su verdor. Pero cuando han crecido, se adquiere cuidador. Buscando en el olvido de aquel amor perdido alguna nueva flor. Los 7 empresarios que están detenidos por los cuadernos están en Marcos Paz. Con eso piensan que se van a seguir ablandando y hoy podría aparecer otro dispuesto a hablar. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, estalló hace ya unos meses atrás un problema muy serio en la Cámpora. Serio me refiero en cuanto a pelear lugares. Entre el diputado nacional Cabandier, Juan Cabandier, y el Cuervo Larroque, este último pidió la expulsión de la Cámpora. Máximo Kirchner le había bajado también la participación a Cabandier, porque se enteraron que Cabandier, a una cuadra del Congreso, en una oficina, estaba citando a miembros de la organización para decirle que había que empezar a construir otra organización juvenil debido a que las cuestiones judiciales iban a dejar pegado a Máximo Kirchner, cosa que está pasando con lo que declaran en Jujuy, y que además era una férrea dictadura que no permitía disenso y otras cosas. Evidentemente se entrevistó con varios referentes, alguno de ellos fue y le contó a Máximo, y la cosa empezó a turbiarse dentro de la organización. Ayer salieron a decirle algunas versiones que Cabandier había dicho que la Cámpora era ISIS. Mentira, esto no lo dijo Cabandier, lo desmintió. Lo que se sabe es que, evidentemente, desde la pérdida del gobierno, también se han perdido recursos. Y en la pérdida de recursos, y en la pérdida de aquellos que llegaban a militar activamente porque tenían la posibilidad de un conchavo, de un trabajo, eso también desapareció. Y entonces quedan aquellos que están convencidos de militar en la organización. A esos que estaban convencidos, Cabandier le quiso hacer entender, algunos de ellos, que había que democratizar la Cámpora de una manera que aparentemente el Cuervo Larroque no está de acuerdo en hacerlo, y hay un cortocircuito muy fuerte en esa organización que nadie sabe cómo va a terminar. Lo cierto es que Cabandier tiene llegada directa a Cristina, y que Cristina nunca le bajó el pulgar. Y esto él lo utilizó para hablar con algunos miembros, o sea que el que le baja el pulgar es el hijo, es Máximo, pero no la madre. Así que no sabemos en qué termina, pero hay una situación interna en la Cámpora impensada a esta altura de los problemas judiciales que pueden tener Máximo, la hermana de Máximo, Cristina y demás en distintas causas, y que ha motivado que digan que era el tiempo de hacer otra organización o otro nombre con otra cosa, y eso molestó, por supuesto, a la mesa chica de la Cámpora. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Vamos a ver cómo se pinta el día de hoy, porque vamos a conocer la sentencia de Vudú. También tres personajes, o cuatro, que hoy van a pasar por el Bonadío a declarar. El juicio oral que se decidió para Echegaray. Claro, uno dice, ¿cuántas cosas? ¿Y cuánto se tarda en condenar a alguien en la Argentina? La excusa que tienen, dicen que los abogados son muy buenos y que entonces ponen trabas. La verdad, me parece que existiendo la ley, ayer lo decíamos, en la Argentina los abogados primero piensan la trampa y después hacen la ley, porque si no, no se puede estar todo el tiempo frenando y discutiendo con papelitos que se presentan. Cuestionando una cosa, cuestionando la otra, y nunca se llega al hueso, nunca se llega al fondo. ¿Qué pasaría si esto que estamos viviendo terminara efervescentemente en nada? La otra cosa, ¿no? El allanamiento a los domicilios de Cristina Fernández tiene un objetivo, que es el mostrar públicamente que va a tocar lo intocable, es decir, que el fuero no le alcance. Pero ustedes piensan que si hubiese algo que lo comprometería, todavía estaría en esos domicilios. Lo que me parece que quiere hacer el juez es tener una visión de cómo es el departamento de la ciudad de Buenos Aires, para ver si coinciden con los lugares donde se suponía que se guardaban los bolsos y demás, según se describió. Digo yo, debe ser para eso, porque no creo que busquen ninguna prueba. Pero pidió allanamiento en tres lugares. Y yo no sé cómo es la historia, porque se supone que el fuero está en un lugar donde vive la persona, el legislador en este caso sería Santa Cruz, y bueno, se podría extender porque como es una senadora que fue por la provincia de Buenos Aires, se podría extender ahora si tuviera algún domicilio en provincia de Buenos Aires o el de la capital donde vive, porque Cristina es nativa de la provincia, por lo tanto puede ser candidata en la provincia, y tiene domicilio en Santa Cruz, puede ser candidata por Santa Cruz. Ahora, ¿se puede allanar tres domicilios? No lo sé, la verdad que no lo sé. pero supongo que estarán cubiertos. Ahora, imaginemos que un diputado, un senador, cualquiera, que tenga fuero, tiene 20 propiedades. Las 20 están protegidas. Es complicado, es raro, pero todo esto está ocurriendo en un momento donde nos olvidamos que la deuda argentina está en 400 mil millones de dólares, un poco menos, 300 y pico mil, que ayer lo decía Juliano, que sin contar la deuda de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, las provincias en general, los municipios y demás. Y que a fin de mes hay que rendir examen a la ministra de Economía de la Argentina, a Cristina Lagarde, porque van a venir los inspectores del Fondo Monetario Internacional. De esto no hablamos. Tampoco hablamos que las sanciones de Techín cayeron el 6% ayer en la Bolsa de Buenos Aires a raíz de la detención del CEO de la empresa. Y tampoco se le ocurre a nadie decir por qué grandes empresas, Pescarmona, Techín, etcétera, figuran en el ingreso al negocio de la coimeta o de las coimas. Y como decía Diego hoy, tiene razón, no es una simple coima, porque era una devolución de una obra realizada, pertenece a una organización ilícita, y si se prueba eso, me parece que se le podrán reducir penas a los empresarios, pero tienen que ir a prisión. Es decir, deberían ir a prisión los imputados. ¿Vos crees, Diego, que va a pasar así, que van a terminar presos o no? Yo me temo que la justicia va a fallar por el lado de que son coimas, porque de esa forma la pena es de 3 a 6 años, y si le dan 3 años, no la cumplen, quedan en libertad. Por lo tanto, quedarían condenados pero impunes. Que sería terrible que sucediera eso. Le vamos a preguntar a los oyentes, estos son los teléfonos, ¿qué piensa usted que puede ocurrir con los procesados? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel, le habla Juan de Floresta. Mira, te quiero hacer dos comentarios, si me permitís. Ayer una señora habló que le descontaban 300 pesos por tener la caja y sí, para poder cobrar. El Banco Supervil le descontaba 300 pesos por tener una cuenta de jubilado. Te quiero explicar, Miguel Ángel. Puede ser que la señora, que ella no se dio cuenta, porque son medios pillos ahí, ¿viste? Le hicieron firmar la tarjeta de crédito también. Y entonces le hacen firmar. A ver, explícamelo bien. Claro, cuando vos vas, para que vas a cobrar la jubilación por primera vez, te hacen firmar unos papeles, te ofrecen la tarjeta de crédito, vos le decís que sí o le decís que no. Y la señora a lo mejor no se dio cuenta. Entonces ella firmó, ¿y qué pasa? Si ella tiene la tarjeta de crédito, ella está firmando que perdóname, ¿de crédito o de débito? No. La tarjeta de débito se la dan para que cobre la jubilación. Sí. Pero ellos te ofrecen la tarjeta de crédito, que ellos están ganando guita, o sea, con la tarjeta de crédito. ¿Vos decís que le puedan haber vendido un servicio? Exactamente. ¿Y qué pasa? Habría que ver, si está escuchando a la señora, que nos escriba, ¿no? Por eso, ¿y qué pasa? Puede ser que en esa firma ella está autorizando al banco que antes que ella cobra la jubilación, el banco ya se está cobrando lo de la tarjeta de crédito. Yo te digo porque me pasó. Sí, yo ya me fui de ese banco. Yo te agradezco esta reflexión, por lo menos para pensarla, pero lo que me parece una barbaridad que el banco esté cobrando a una cuenta de jubilado. Debe haber algo en el medio. No. Al jubilado no le pueden cobrar nada con el depósito de pago, de sueldo. Eso no se paga. Y no le paga, y el jubilado no paga tampoco si usa los cajeros automáticos tampoco. Sí, no paga bueno, nada. Lo que me parece a mí es que como no tenía ese banco sorteado, sino que tenía otro y por comodidad lo cambió, claro. A lo mejor el trámite, como vos decís, en lugar de ingresarlo como correspondía... No, yo te digo que me tuve que ir de ese banco, porque ellos me cobraban antes que cobrara yo. Sí. Decime, ¿entendés? Bueno, la pregunta que hicimos a los oyentes... Sí, no. ¿Qué pensás que va a pasar con esta situación? Mira, y no hace falta que sean abogados ni entendidos, sino simplemente que es la opinión de la calle. Yo tengo 76 años. ¿Sabés cuántas cosas vi pasar? Como la viste pasar vos, Miguel Ángel. Mira, para mí, ¿esto sabés lo que es? El juez ya sabe que todo esto... ¿Vos te crees que el juez no sabía que ayer iba a ir a Alcaterra? No, yo estoy seguro que el fiscal y el juez fueron avisados. Pero lógico, escuchame, ¿qué me van a hacer creer? ¿Que Alcaterra fue por la de él y lo atendieron? No, ya estaba arreglado. Vos venís, decís esto y se acabó. Pero para mí, los empresarios no van a ir. A lo mejor es como dice tu compañero ahí en la mesa, que lo van a condenar, pero van a estar libres. Escúchame, está libre Macri, hermano. Está libre Macri, el contrabandista de CD. Escúchame. ¿Qué nos puede... ¿Qué sorpresa puede tener? Ninguna. Y te saludo. Hacer, ¿vos sabés qué me pasaba ayer? Yo me quería comunicar con vos. Me salía una voz que me decía, Telecom le informa que más adelante puede comunicarse con ese número. Y no podía entrar. ¿Qué va a hacer, amigo? Lo saludo. ¿Quién está? ¿Me escucha? ¿Quién es? Augusto, buen día. Bueno, mire, la cara de piedra de estos personajes, Calcaterra, Midlin, que supuestamente es el nuevo... Contador de Lewis, Midlin, supuestamente ahora es el titular de IEXA, ¿no es cierto? Y hay una cámara oculta donde muestra cómo, una cámara oculta es donde muestran cómo conversa un directivo de IEXA con un subcontratista de la empresa SACDE, vinculada también a otra Cincovial que pertenece a Lewis a través de Midlin, lo cual demuestra que son socios Macri y Lewis, en todos los negocios que se puedan imaginar. Entonces pretenden, ¿no es cierto?, que esto lo obligaron a Calcaterra a poner plata para la campaña. Si todos sabemos que toda la clase empresaria argentina de la época de Menem ponían plata para Menem y ponían plata para Angelós. Y esto está documentado en los libros. Yo voy a contar algo que fui testigo. Sí. Trabajaba en Radio El Mundo cuando Amalita Fortabé era la dueña de la radio y por ahí vi desfilar a conocidos personajes que iban a la radio y ahí retiraban la colaboración y no eran justamente de partidos mayoritarios, o sea que se distribuía para casi todos los candidatos. Claro, de ese modo se garantizan los grandes contratos que tienen 30 grandes empresas constructoras. Y no me lo contaron, lo vi y un día se me ocurrió hacer un comentario por radio y me echaron. Escúcheme, le voy a decir otra cosa. ¿Sabe el estudio jurídico que defiende a todos estos mafiosos? Lo dije esta mañana. Rosencrantz. Lo dije esta mañana. El estudio de Rosencrantz, que es un supremo de la Corte Suprema. Y este supremo de la Corte Suprema aparecieron con el juez Moro, fotografiado el presidente Lorenzetti, al lado Bonadío. Así que todo esto está armado para la persecución política a través de causas judiciales. Lo saludo. ¿Quién está? ¿Terrenzi? ¿Quién es? Eduardo de Wilde. Hola. Hable. Mire, yo hace unos días atrás hablé con usted y usted me levantó el ánimo porque yo estaba muy caído por lo de esta chica Sandra y el auxiliar y le dije que a mis dos hijos le podía haber pasado lo mismo. ¿Sabe una cosa? Por suerte no pasó, pero vino un profesor y le dice a mi hijo, mirá, escucho, siento mucho olor a gas. No prendiste la luz, ¿no? Miran... Mire, le voy a decir algo. En General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, de cada 10 escuelas que han revisado, se han encontrado con que 8 tienen problemas. Por lo tanto, hay también allí cesación de clases por esta situación que estamos hablando. Pero de Renzi, esta es la escuela más importante de la provincia de Buenos Aires. Lo que quiero decirles es que no crean que esto es solamente de Vidal. Esto viene de Scioli, que no hizo absolutamente nada, ¿no? No, les quiero aclarar una cosa. Fue mala la gestión de Scioli, la reconozco. No, fue la peor. Esto es peor, mis hijos están... No, espere. Esto están ahora, después lo jugaremos. Digo, que la de Scioli fue la peor, salvo, ¿sabe quién? Ruscau, que salvó las papas Solá. Mire, yo creo que la mejor gobernación fue la de Solá. No, le salvo las papas, ¿no? Yo, ¿sabe quién creo? Y voy a elegir a alguien que no fue peronista. La de Oscar Allende. Muy buena gobernación. Muy buen gobernador. Después de Mercante, fue el mejor gobernador. Es lo que le iba a decir. Escúcheme, Renzi. Hola. Lo escucho. Usted nombró a Ramón Carrillo. Yo creo que el pueblo peronista le tiene que rendir un homenaje a Ramón Carrillo. Acá vinieron los cubanos en el año 59 a estudiar el plan que había implementado Ramón Carrillo... El plan sanitario fue un ejemplo en Latinoamérica. creo que el pueblo peronista, y el pueblo que no es peronista también, porque fue, se atendió en los hospitales. Bueno, yo creo que lo saludo, así habla otro. Chao. ¿Quién está? Sí, buenos días, señor de Renzi. Habla Fermín de Montegrande. Ya sabemos que esta justicia empeñada en llevar preso a todos los que gobernaron el gobierno anterior. Está claro que van a eximir a todos los del gobierno de Macri y su familia, Calcaterra, y a todos los CEOs ladrones que tiene al lado. Gracias, muy amable. ¿Quién es? Hola. Hable. Alberto de Morón. Mire, yo ya le dije una vez que no va a pasar nada, porque la justicia penal argentina está comprada, siempre está comprada. En este caso, la señora anterior tiene mucha plata, tiene 70 estancias para esconder todas las cosas, y no va a haber allanamientos en las 70 estancias de las Arobades. Hay mucho lugar para esconder. Segundo, que la justicia, aparte de que está comprada, es imposible que le pueda probar algo. Porque actuó, no a derecho, actuó, esta gente, esta banda ha actuado de acuerdo a un estudio extraordinario, con una inteligencia extraordinaria, y no va a poder ser posible hacerles nada, lamentablemente. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Héctor Alberto Zabaleta, el hombre de confianza de Paolo Rossi, de Paolo Roca, perdón, se encuentra detenido y sería el Héctor que aparece en los registros del chofer Centeno como alguien que había entregado dinero a Barata. Héctor Alberto Zabaleta, uno de los hombres de extrema confianza de Paolo Roca, CEO y alma mater del grupo Techín, quedó detenido en la tarde de ayer en otro capítulo de la trama de los condenados en el tema de las coimas ocurridas durante el gobierno anterior. En la hora 7:59 minutos, los empresarios gastronómicos se quejan por los precios del mercado de los carruajes que quiere imponer la Reta. El mercado tendría más de 40 locales, pero el alquiler mensual sería de 200.000 pesos. A fin de año Buenos Aires contará con un nuevo mercado de alimentos. Se trata del mercado de los carruajes y será el más elegante de su sector. Claro que los 200.000 pesos que costará el alquiler mensual de los locales de 20 metros cuadrados es cuestionado por los empresarios gastronómicos. Se trata de un edificio que tiene 150 años y en su nacimiento funcionaba como cochera presidencial y que luego utilizaba la Secretaría de Inteligencia de Estado como guardacoches de la CIDE. Es la hora 8 en el territorio argentino. Otros dos empresarios detenidos pero libres. Los empresarios también confirmaron pagos ilegales y siguen la indagatoria. Hoy tratan en el Senado el tema de permitir que se allanen los domicilios de Cristina Fernández. El cielo está seminublado en la ciudad, pero la temperatura es de 12 grados una décima. En Jujuy aparecen anotaciones que comprometen a Milagro Sala. Ahora aparecen los llamados cuadernos de Milagro Sala, donde una diputada provincial jujeña, que era mano derecha de Milagros, declaró y confirmó que habían entregado bolsos con dinero a Máximo Kirchner en la residencia de Olivos. Se va a conocer en la jornada de hoy la sentencia contra el caso Vudú. Como se sabe, es el de Chicone Cartográfica. Por lo tanto, esta semana, que también tiene que ir a declarar distintos funcionarios, pasará a Valmedina, el jefe de gabinete de Cristina Fernández por la justicia, y luego la propia expresidenta. El deporte por Belgrano. 5 cambios confirmados tiene la lista de buena fe de Boca Juniors para la Copa Libertadores de América. que en octavos de final en el día de mañana va a enfrentar a Libertad de Paraguay en la Bombonera. Ellos son Esteban Andrada reemplazando a Guillermo Sara en el arco, Darío Benedetto por el lesionado Fran Fabra, Mauro Zárate por Walter Bou, Carlos Izquierdos por Heredia y el colombiano Sebastián Villa por Oscar Junior Benítez. El que se quedó afuera de la lista es la reciente incorporación, el ex hombre de Talleres de Córdoba, lateral izquierdo, Lucas Olaza. Para el día de mañana, para enfrentar 19:30 en la Bombonera a Libertad de Paraguay, en instancias de octavos de final de Copa Libertadores, Boca formaría con Andrada, Jara, Gols, Magallán y más, Pablo Pérez, Barrios, Cristian Pavón, Mauro Zárate, Edwin Cardona y Ramón Ávila. Su rival, que llega en muy malas condiciones, viene sin entrenador, tiene uno interino, Eduardo Villalba, me refiero a Libertad de Paraguay, formaría con Muñoz, Da Silva, Candia, Cardoso y Espinosa, Riveros, Aquino, Vareiro y Juan Manuel Salgueiro, Jorge Recalde e Iván Franco. En básquetbol, una buena noticia para los amantes de este deporte y más precisamente para la gente de Bahía Blanca, ya que el escolta de 2 metros de Bahía Básquet, Leandro Bolmaro, va a ser jugador del Barcelona de España. Bolmaro jugó la última temporada para Bahía Básquet en la edición anterior de la Liga Nacional, promediando 20,4 puntos, 8 rebotes y 2,6 asistencias. Estos números hicieron que el equipo español fijara sus ojos en él y finalmente logró contratarlo. Y en boxeo se confirmó que el sábado 17 de este mes en la ciudad bonaerense de Bolívar se van a enfrentar el tucumano Diego Ruiz, actual campeón argentino gallo, y el dominicano radicado en la Argentina Diego Pichardo Liriano, con algún título regional que se va a estar poniendo en juego en la categoría gallo. En la misma velada se va a presentar el invicto Super Welter Misionero, radicado en la ciudad bonaerense de Avellaneda, Alejandro Cuervo Silva, pareja de la actual campeona mundial mini mosca de la Asociación Mundial de Boxeo, Jessica Bob. Cada 100 pesos que ingresan al tesoro por pago de impuestos, 15 pesos se dedican a pagar intereses de la deuda. Y en la otra parte, casi el 50% de esos 100 pesos va para el pago concreto de la deuda. Es decir, la deuda se lleva entre intereses y capital la mitad de los 100 pesos que ingresan. 12 grados, una décima en la ciudad de Buenos Aires. En este momento se aguardan noticias para saber qué ocurrirá con los 7 detenidos en Marcos Paz, empresarios, porque uno de ellos también quiere declarar. Los arrepentidos deben complicar gente hacia arriba. Por ahora eligieron de Puchimbal a Barata, que es el que recibe todos los cachetazos de las declaraciones de los empresarios. Quieren disfrazar las coimas como aporte a las campañas. Bueno, demuestren entonces que lo declararon impositiva cuando hicieron esos aportes a la campaña. Mientras tanto, hablando de impositiva, el ex integrante de la UCD y responsable de la AFIP en la época de Cristina Fernández Echegaray fue citado a juicio oral por contrabando. 5 minutos pasan de la hora 8 desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Thank you. ¿Miguel? ¿Miguel? Señor. Lo tenemos en línea desde Jujuy al señor Gabriel Taboada. Gabriel, buen día. Sí, buen día, ¿cómo le va? Bueno, ¿qué está pasando en la provincia? ¿Cómo se organizan para hoy? Bueno, buen día a toda la audiencia. Sí, nosotros hoy estamos marchando en una jornada nacional, justamente es el segundo año desde el 2016, desde la marcha del 7 de agosto que cayó el día domingo, impulsando junto con los compañeros de la FP y Barrio de Pie, llevando el proyecto de ley que es el, ¿no? De la emergencia social, donde en el 2016, el 10 de diciembre del mismo año se aprobó y eso pudo garantizar puesto de trabajo para los compañeros de nuestra organización. Ahora, la situación general, ¿se ha complicado? ¿Hay menos trabajo? ¿Hay más gente con necesidad alimentaria? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen desde los movimientos sociales en esa zona? Bueno, con respecto a la provincia, nosotros hemos venido dejando desde que asumió el nuevo gobierno que Gerardo Morales, hemos dejado en varias oportunidades los petitorios que tienen que ver con las cooperativas, tanto como pedido de obra, pagos, y también con respecto a los comedores, el aumento de las cuotas de la cuota alimentaria de los comedores de los chicos. Y después, con respecto al tema de los planes sociales, donde también hemos pedido que el gobierno provincial vea de ver cómo se puede resolver la situación en Jujuy con respecto a la desocupación. Nosotros hemos pedido, he dejado en varias oportunidades los petitorios, a donde desde la primera vez que se presentó el petitorio en la provincia de Jujuy junto con otro sector como los compañeros del Barrio de Pie y la CETEP, hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta. O sea, hemos ido en dos oportunidades a una reunión donde directamente no se resolvió nada. O sea, la verdad es que la situación en Jujuy es preocupante, no solamente por la parte de los sectores desocupados, sino también, o de las organizaciones sociales, sino que también en la parte ocupada, donde han sido mucha gente despedida, gente han quedado sin trabajo, tanto lo que pasó en el Ingenio de la Esperanza como en el Ingenio de Ledesma, así también como acá en otras instituciones, que han quedado mucha gente en la calle y cada vez la desocupación se agranda más, y la línea de la pobreza también aumenta, y la verdad que es preocupante porque no en el gobierno lo que nosotros vemos que sigue siendo saber y no nos está resolviendo ninguno de los puntos que hemos presentado en los petitorios. Cuando uno habla de Morales, es junto con el de Mendoza, los dos gobernadores que más apoyo recibieron del gobierno nacional, están instalando negocios con el litio, con las plantas eólicas para la generación de energía y demás, pero también, simultáneamente, hay toda una situación jurídico-social que me gustaría que nos explique un poco, con todo aquello que tenía Milagro Sala, las cooperativas y demás. ¿Eso en qué quedó y cómo opina la gente de abajo? ¿Sí? ¿Está de acuerdo en que Milagro Sala no hizo nada en favor de la gente? ¿Está de acuerdo que hizo algo? ¿Está bien que esté presa? ¿Qué piensan ustedes ahí? Bueno, mire, con respecto a lo que nosotros hemos, la situación que hemos tenido, que la vez pasada, nosotros habíamos movilizado en la apertura de sesión del gobernador de la provincia, donde fuimos a hacer, plantear la situación que estaba pasando en la provincia, junto con los sectores, el caso de los sindicatos, que hemos llegado a un acuerdo en marchar en conjunto para reclamar y dejar planteado, ¿no?, en esa apertura de sección, donde, lamentablemente la respuesta del gobierno en esa sesión nos reprimieron y nos detuvieron a 8 compañeros de diferentes organizaciones, sindicatos, que esa es la respuesta que da el gobernador de la provincia. Y con respecto al tema del litio, del parque de Cauchari, ha pedido un préstamo a un banco chino y ha puesto como garantía la coparticipación de la provincia. Lógicamente, este gobierno de la provincia más apuesta a los intereses que son, no tienen nada que ver con la provincia. Ha entregado el litio aquí en Jujuy, lo ha entregado a otra empresa extranjera, y lamentablemente sabemos que esa entrega y ese recurso va a quedar en manos extranjeras y que no va a dar beneficio a la provincia. Y la verdad que la bronca, porque aquí en la provincia lo que más se necesita es esto, ¿no? El mejoramiento de tanto en la situación con respecto al tema de la desocupación y la pobreza. Y bueno, lo de la parte de educación también, que ha arremetido con la educación, ha dejado mucha gente en la calle, está cerrando escuelas, no está pagando a los maestros, y después también el tema de la salud, ¿no? Que en varias oportunidades en diferentes lugares ha querido desde un pequeño hospital que tiene en la localidad se convertirá en un centro de salud para dejar gente en la calle. O sea, la situación está muy muy difícil y la verdad que no se puede vivir, ¿no? Con este gobierno que nosotros consideramos que es soberbio, y hasta el día de hoy no resolvió nada. Ahí en Jujuy, hay que recordarle a los oyentes, no ganó Macri, sino que ganó Massa, y en una alianza que hicieron el vicegobernador que reportaba Massa y Morales, llegaron a conseguir el gobierno. Sí. Cuentan algunos que hay problemas entre el gobernador y el vice. ¿Usted sabe algo de eso o se llevan bien? ¿O cómo los tratan los movimientos sociales? ¿Ustedes tienen un trato diferente si viene de Morales o si viene del vicegobernador? ¿Cuál es la verdad? Sí, nosotros sabemos que tienen diferencias políticas, porque lo vemos a través de los reclamos que hacemos a través de educación, del Ministerio de Educación, tanto con la ministra la Isolda Calcina y con la ministra que ellos pusieron como sector de la parte radical, a donde está clara y evidente, ¿no? La contradicción que tienen entre ellos, porque justamente por culpa de los acuerdos que ellos no definen, nosotros bueno tenemos que pasar la situación de que no podemos resolver de compañeros que tienen cargo de educación aquí en la provincia, que no se ha resuelto, que hay docentes que no están cobrando, capacitadores que han sido dados de baja, que cumplen con su trabajo, y bueno, a la misma vez que no podemos lograr tener las resoluciones de todos los compañeros, que son otros puestos de trabajo que dependen de la provincia y de la educación. Y sí, es claro, ¿no? La disputa entre ellos, quién va a manejar la provincia, más allá de que hayan sido un sector que hayan acordado y que se hayan unido para ganar la provincia en elecciones. Bueno, para terminar esta charla con Jujuy, ¿cómo están organizados para hoy? ¿Cómo va a ser? Bueno, nosotros aquí en la provincia, bueno, ya los compañeros están concentrando, vamos a marchar por la ciudad de San Salvador, con una consigna, ¿no? Pan, techo, tierra, techo y trabajo. Movilizamos con los comedores, porque estamos atravesando una situación que los comedores cada vez tienen una lista más grande de familias que necesitan comer, porque esa familia han quedado sin trabajo. Estamos llenos a casa de gobierno y decimos, vuelven a recibir. La verdad que tuvimos una jornada la vez pasada donde quedamos que nos iban a recibir, nos mandaron a decir con el cafetero que ellos no iban a poder recibir. Esto viene pasando desde que se instaló este gobierno. Respuesta concreta no tenemos, así que bueno, la jornada va a ser esa. Empezamos con una radio abierta a las 10 de la mañana en la plaza, para que los compañeros, cualquier sector, vuelquen, ¿no?, la situación y la problemática de que este gobierno le está resolviendo cada punto que se presenta en la provincia con respecto al tema del trabajo, ¿no? Los saludo y hasta cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias y saludo ahí al canal y bueno, a toda la audiencia. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. En el show de los empresarios, José María Manuel Oveira, que es el abogado del empresario prófugo Oscar Tomás, dice que no se entrega ni loco en el día de hoy y quiere garantía de que no lo van a meter en ningún calabozo. O sea, están negociando la libertad, si no, no se va a entregar. El abogado dice que el empresario continuará prófugo hasta que le garanticen que declara y quede en libertad. Está presentando Sutecba.

y el pobre no tiene cabida. ¿Quién gobierna Tandil? El señor Miguel Ángel Lunghi. No, pero me refiero a qué partido. Cambiemos, la Unión Cívica Radical. ¿Y tiene mayoría en el Consejo Deliberante? Tiene mayoría en el Consejo Deliberante. O sea, sí. que sacan las decisiones sin problema. Claro, nosotros, por ejemplo, hace 2 años que estamos peleando por una ordenanza de la economía popular, y no, hace poco, a la razón de un mes, hemos estado en diferentes jornadas de lucha con la marcha federal, el 21F, el 14 de diciembre, venimos pujando por este pedido de ordenanza que nosotros buscamos y no, hace un mes nos dieron la negativa que solamente apoyan a proyectos productivos. ¿Y la marcha de hoy dónde va a empezar y a qué hora? Arrancamos a las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde en todos los barrios de acá de Tandil. Yo trabajo, soy presidenta de una cooperativa textil, de Copeva Textil, y estamos en una fábrica recuperada, Ronicevi, que es una metalmecánica que en los años 70 tuvo un auge a nivel internacional. Y bueno, y hoy en día estamos acá con los compañeros que fábrica. ¿Hacia dónde marcha? No marchamos. Nosotros hacemos 9 ollas populares en los diferentes barrios de Tandil. ¿En los barrios? Sí. Ajá. Bueno, la presencia será en los barrios entonces. Muy bien. La presencia será en los barrios. Esperemos entonces noticias de Tandil cuando las haya. La saludo, señora. Muchas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. No, por favor. Gracias. Adiós. 8:36. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines, un sindicato con sensibilidad social, bajo la conducción de Horacio Valdés. 8:39, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La pregunta es, ¿qué piensa usted de esta situación jurídica que se está dando en el país? ¿Cuál es su opinión acerca de la justicia en la Argentina? ¿Quién está? Miguel Ángel, Estela Fabrici y equipo. Mira, viste que yo iba a hablar 2 o 3 minutos. No, pero hablame de la pregunta que hicimos. Te lo hago con una canción de María Elena Walsh. Hay los ejecutivos que vivos que... Hasta luego, la pregunta no está respondida. ¿Quién es? ¿Quién hola. Está? Hola. ¿Sí, quién es? El payador le llama Aldo Clubelier. Sí. Sí, señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Qué piensa usted de la situación jurídica? La ley es tele de araña, eso es muy antiguo. La ¿cómo? Ley es para los pobres, ¿no? Usted roba una gallina y va en cana, pero rico, si va preso, tiene cárcel viene la chica a visitarlo, tiene todo. Los pobres estamos siempre fue iguales. Hay que leer Martín Fierro nomás, compañero, para darse cuenta de todo. Lo saludo. Adiós, compañero, un abrazo peronista, ¿eh? Chau, chau. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Hermosa tu descripción. Bueno, ¿cuál es la pregunta que hice? Aprendan a responder. ¿Cuál es la pregunta que hice? Bueno, con respecto a la injusticia, no funciona. Los funcionarios no hacen justicia. Dice la palabra de Dios, la Biblia, con la próxima venida de... Hasta luego. Hola. ¿Quién está? ¿Cómo te va? De Gran Cicardo de la Luz. Mira, Alejandro Olmo escribió un libro y denunció a todos. Están todos libres a afanar, los grandes empresarios a afanar el país, y los argentinos estamos pagando. Así que con ese ejemplo, acá no pasa nada. Y que averigüen bien... Es un buen ejemplo para ilustrar. ¿Eh? Es un buen ejemplo para ilustrar. Te saludo. Sí, bueno. ¿Quién está? Sí, buenos días, desde Rensis, Carlos de la Plata. Mire, de Rensis, mientras dejemos pasar situaciones que no son de la justicia, sino que son nuestras, la justicia nunca va a fallar lo que nosotros no hacemos. Gracias. No, pero déjeme que se explique. Hola. Miguel. Señor. En línea desde la provincia de Mendoza está el señor Guido Peña. Bueno, vamos a meternos en Mendoza, hoy está la marcha en Mendoza. Diego, ¿cómo están organizados para hoy? Bien, bien, acá estamos por arrancar en una media hora. Vamos a ir hacia la legislatura, nosotros venimos discutiendo con el legislativo hace 4 meses la aprobación de un proyecto de ley que hemos presentado sobre la emergencia social y agraria en Mendoza. Así que, bueno, hemos tenido la apertura de uno de los bloques del Partido Justicialista para que ese proyecto pueda empezar a tener trabajo legislativo. Así que, bueno, vamos a pasar para entregar un acta más al bloque de Cambiemos, quienes son los que están mostrando oposición para tratarlo, y luego terminaremos con un acto con diferentes gremios en la Casa de Gobierno. ¿Cómo está la situación en Mendoza? Porque sé que están haciendo algunas obras, algunas cosas, pero también sé que hay una queja abajo acerca de la cuestión del trabajo. ¿Cuál es la realidad que viven con Cornejo? Y lamentablemente hay una idea de que hay la inversión destinada al embellecimiento de la ciudad, ya sea en plazas que la han vuelto a hacer, plazas que han ascendido algunas los 50 millones de pesos, pueden generar trabajo, cuando ese trabajo es temporal, solamente habilita a las grandes empresas constructoras y a las empresas que venden algunos tipos de infraestructura con respecto a las luminarias y demás, pero que no genera un empleo como entendemos que tiene que ser un empleo con el tiempo, que genere una buena cantidad de trabajo. Y bueno, eso por un lado, que las inversiones son por ese lado solamente y que no alcanzan, y por el otro lado la situación del campo, que es gravísimo. ¿Cómo viven la situación de que el Parlamento Provincial haya aprobado la ley de Uber y los taximetreros están en la protesta como en otros lugares? Es la primera provincia argentina que aprueba el funcionamiento de automóviles particulares para hacer el servicio de taxi. ¿En qué reacción hubo de los trabajadores de taxi? Mira, están muy, muy enojados. Además, han habido manifestaciones bastante grandes en torno a eso. Tenemos un gobernador realmente que roza lo dictatorial en cuanto a la manera de imponer las diferentes tipos de políticas públicas que terminan siendo parte de un gobierno que, digo, lamentablemente viene ajustando cada vez más unas paritarias que no han que han sido aprobadas por decreto, que ha planteado un aumento por el 5% cuando la inflación en Mendoza ha sido una de las más altas del país. Y bueno, indudablemente lo de taxi suma una vez más un tipo de política de este gobierno de Mendoza que atenta contra los trabajadores y que también va de la mano de las grandes empresas que se quieren seguir enriqueciendo con los pobres. Bueno, la última pregunta tiene que ver con saber si en Cambiemos también está el Partido Demócrata de Mendoza y en todo caso si eso sigue siendo una unidad o hay alguna fractura, algún fragmento que se esté despegando de Cambiemos. Sí, tienen, estos cambios en la política que se vienen dando a nivel nacional también repercuten, o provincial también repercuten, los negocios que ellos tienen internamente, y el Partido Demócrata se viene despegando de Cambiemos y posiblemente haya algunos cambios para las próximas elecciones, en la cual, bueno, un sector grande no quiere darle la posibilidad de la reforma constitucional a Cambiemos y por ende Cornejo no se podría volver a postular y no tiene adentro, digamos, los votos para poder elegir a uno de la mano de Cornejo y no así de Cobos, que posiblemente ser candidato nuevamente en la provincia. Muy así bien, que y estaremos sí. Atentos a lo que pasa en Mendoza. Hoy, ¿a qué hora arranca la marcha? Arranca a las 9:30 de la mañana, y bueno, queremos llegar más o menos a las 10:30, 11:15 a la legislatura. Tenemos una situación también que hay dos dirigentes, tanto de la CTA Autónoma como de ATE, han sido hoy llamados a declarar y van a ser procesados. Entonces también la marcha va a pasar por cerca del Palacio de Justicia para repudiar esta situación que tiene que ver con esta falta de democracia que estamos viviendo en Mendoza. Así que también pasaremos por ahí alrededor de las 11 y terminaremos en 12:30, 1 en Casa de Gobierno con un acto. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, Rey. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Cuando le hacemos una pregunta es para que la contesten. Y cuando ustedes hacen abuso del tiempo que le damos y llaman además todos los días, no tienen consideración hacia la pregunta que le hacemos, nos ponen en la obligación de sacarlos del aire. Ustedes mismos se autocensuran cuando se hacen los caprichosos. Aprendan a ser disciplinados. Tienen que gozar de la libertad que le da este programa, pero no abusarse. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 12 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Diego. Bueno, un día como hoy nacía en San Javier, provincia de Santa Fe, en 1942. Carlos Monzón falleció en Los Cerrillos el 8 de enero de 1995, boxeador que alcanzó el título de campeón mundial de la categoría mediano entre los años 70 y 77, considerado por muchos especialistas como el máximo representante del boxeo argentino y uno de los mejores en la historia universal. De esa práctica resultó además uno de los mejores exponentes deportistas argentinos de toda la historia. En el ranking libra por libra de todos los tiempos del sitio web BoxRec fue ubicado en la posición 7. La revista The Ring lo ubicó en el número 11 de la lista de los mejores boxeadores históricos y en 1990 fue incorporado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo. En 1988 fue encontrado culpable de femicidio de quien fue su pareja Alicia Muñiz y por ese hecho fue condenado a 11 años de prisión por homicidio simple, dado que por ese momento no existía un tratamiento especial para este tipo de delitos. En 1995, en una salida restringida de la prisión para trabajar, falleció en un accidente de autos. Carlos Monzón iba al volante del vehículo. Carlos Monzón, el gran campeón, el hombre con conflictos de relación con la vida, es sin embargo un inmortal de boxeo. Y este mismo día también, en esta fecha, pero en un año totalmente diferente, el 11 de octubre de 1804, nacía Luis Ángel Firpo, que murió también un 7 de agosto, como Carlos Monzón. Miguel, en línea tenemos desde Salta a la señora Karina Villagra. Karina, Karina, buen día. ¿Qué pasa con ¿Qué pasa con la marcha de Salta hoy? Bueno, hoy se convocó a una marcha y exhibición de las cosas que se hacen desde la CCC, CETEP y Barrios de Pie. La exhibición es como un feriazo, digamos, donde se muestra todas las actividades que se hacen, las diferentes, los diferentes talleres de los barrios, ¿no? ¿La marcha se va a hacer hacia la ciudad? La marcha se hace desde el Parque San Martín hacia la Plaza 9 de Julio y desde la Plaza 9 de Julio vuelve al Parque San Martín, donde están haciendo las diferentes actividades. ¿Cómo está la situación social y de trabajadores y de trabajo en la provincia? ¿Hay más trabajo, menos trabajo? No, la situación es grave, realmente muy grave, porque cada vez hay más desempleo y el gobierno no genera un empleo genuino, y aparte a las personas que se hacen su trabajo, digamos, los vendedores ambulantes, están sufriendo de persecuciones. El gobierno mandó a reprimir a los vendedores ambulantes. Nosotros estamos en apoyo constante con esta clase trabajadora, porque entendemos de que el buscar el pan de cada día es un derecho que no, ellos no nos pueden quitar. Nosotros tenemos que llevar la comida a nuestros hijos y ellos te quitan esa posibilidad de poder dignificar un plato de comida en tu casa, ¿no? La quiero usar de cronista un poco. ¿Es cierto que el 26 de julio en la misa de Evita los peronistas lo echaron al gobernador, no lo dejaron entrar porque le decían que era amigo de Macri? Efectivamente, fue expulsado directamente por no ser peronista. Es una persona que nosotros acá en Salta lo consideramos un panqueque, porque un tiempo está con el gobierno de turno que le llegue, ¿no? O sea, ¿qué ocurrió eso? ¿Cuando fue a la misa no lo dejaron entrar? Sí. Pregunto eso porque como llegó la noticia muy muy reducida a Buenos Aires, ya que la tengo en línea la quería aprovechar. ¿Qué está pasando en el interior de la provincia, no en la capital? Bueno, en el interior la situación también es muy crítica, ya que están avanzando sobre los pueblos originarios, sobre sus tierras, donde tampoco les permiten a ellos tener sus tierras entre el gobernador Urtubey, que se las vende, un diputado Soto que también está ahí en la misma compra de las tierras, pero ahora explico por qué ellos se pelean por las tierras de los originarios. Por esas tierras pasan el gasoducto, hay petróleo, hay mucha riqueza mineral. Entonces ellos lo que están queriendo es eso. Y los pobres originarios los tienen en contra porque ellos están viviendo sobre esas tierras y cada vez les va reduciendo, los van corriendo. Y hace como un mes hubo un enfrentamiento de los originarios con la policía cuando ellos quisieron despejar las tierras, y los originarios la defendieron y a varios de los indígenas le fueron heridos de gravedad, a uno le arrancaron una oreja. No, la situación es difícil acá en el norte, realmente la necesidad se ve, la falta de trabajo. Todavía no se pudo resolver lo del ingenio San Isidro. Está medio resolver. La zafra hay que levantarla. Todavía no se le dio una solución. Sí, y una pregunta que tiene que ver con el turismo y que tiene que ver con una posibilidad que me parece está trunca en este momento. ¿Qué ha pasado con el tren a las nubes que no funciona? El tren a las nubes, yo entendí que estaba en reparación, porque se había quedado, creo, en San Antonio de los Cobres, por ahí, sí. Y tuvo que venir a reparación. Sí. Hubo problemas de derrumbe también, ¿no? Claro, porque resulta de que las montañas también, en esos lados, están sacando litio. Ajá, o sea que en zonas cercanas hay, hay litio y eso produce que el tren no funcione. Yo creería que sí, pero yo te digo que más es por la falta... No, está bien, es un dato simplemente ilustrativo, porque llama la atención que en fechas que la gente suele ir a Salta para utilizarlo, no se puede usar. Entonces, están usando camionetas y demás, una cosa media, media rara que está pasando y nadie informó nada en la provincia, ¿no? No, lo que se había informado era que estaba en desperfecto técnico el tren a las nubes. Sí. Y estaba en reparación. Estaban así, estaban arreglando porque había habido una movida de tierra. Bueno, ¿no será, Miguel, no será que la extracción del litio, como lo hacen con explosivos, sí, claro, estará jorobando los cimientos de la montaña y por lo tanto el sostén de las vías del ferrocarril? No, no tengo idea, pero evidentemente algo pasó. Señora, le agradezco el informe para Radio Belgrano. Bueno, muchísimas gracias por la atención y por la difusión de la labor que está haciendo la CCC. CETEP y Barrios de Pie en este día que es tan conmemorativo por el Día de San Cayetano, donde buscamos paz, pan, tierra, techo y trabajo. Hasta siempre, señora, mucho gusto. Un gusto. 8 de la mañana, 56 minutos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Porque como no hay noción en Buenos Aires de lo que está pasando en la Argentina, hemos tratado de poner la mayor cantidad posible de los distintos puntos cardinales, el centro del país, que en realidad el centro del país no es Córdoba, sería Ushuaia si contamos la Antártida, pero lo que nos conocemos como centro del país, tuvimos a Córdoba, tuvimos un centro en Buenos Aires con Tandil, tuvimos a la Patagonia con Chubut, al norte con Salta, una ciudad industrial como Rosario, venida menos ganada por los narcos, para que usted vaya teniendo un panorama donde estaban los distintos gobiernos. El gobierno de Cambiemos en Mendoza, el gobierno socialista y radical en Santa Fe, y el gobierno justicialista en Salta. Y en todos lados la queja del de abajo es la misma. El gobierno o los gobiernos no generan trabajo. Por eso aquella frase de Perón que gobernar es crear trabajo, tiene una tremenda ausencia en la dirigencia política en general. Y como no se crea trabajo, se fomenta la desocupación, aparece después paralelamente cuestiones sociales tan inmanejables como el narcotráfico, cuestiones sociales tan inmanejables como la violencia y el delito en la calle. Y entonces todo eso después cuesta mucho más tiempo, se pierden vidas, se pierden tiempo y un país no se recupera en 2 años, 3 años, 4 años, 10 años. Necesita todo un ciclo para recuperarse. Si estuviesen pensando el daño que producen cada uno de los delincuentes que se lleva un dinero que no le corresponde, sea empresario, sea político o haya sido militar en alguna dictadura, si todos esos delincuentes juntos se pusieran a pensar el daño que han hecho, a lo mejor ellos mismos están involucrados en sus propias consecuencias, ¿no? Capaz que padecen ellos ahora alguna cosa por el daño que han hecho. En el mientras tanto, el que se levanta todos los días para salir a trabajar no sabe ni siquiera cómo llegar a fin de mes. Eso sí, no está Aranguren. Inventaron a Iguacel. ¿Saben para qué? Porque Aranguren estaba tan quemado que había que poner a otro para que hiciera los aumentos de tarifa. Aumenta el gas, la luz, el transporte, y aumenta la desocupación, la pobreza, la miseria, el robo. Esta Argentina trucha hay que cambiarla con una Argentina verídica. Y la Argentina verídica se hace mostrando la realidad de un país. Por eso, aquellos que llaman al programa para escucharse ellos y no prestar atención de lo que se le pregunta y de lo que dicen, están ellos mismos atentando y provocando a veces el deseo y las ganas que nosotros muchas veces dejamos una nota de lado para que ustedes puedan hablar, las pocas ganas a veces que nos da de abrir micrófono para aquellos que todos los días llaman para hacer su propio vedetismo. No se confundan, no confundan gordura con hinchazón. Lo último en deportes. Bueno, tiene que ver que mañana a 7 de la mañana, nosotros vamos a estar aquí informando la presentación de Independiente por la final de la Suruga Bank ante el Cerezo Osaka. Se va a jugar en Nagai, en Osaka, ciudad donde... A las 7 de mañana, ¿no? Sí, señor. O sea que vas a tener que relatar un rato. Y sí, no queda más remedio. Yo te quiero ver con los japoneses. ¿Eh? Ah, no, después le cuento, si quiere tengo la formación. Bueno, Independiente va con Campaña, Busto, Franco, Figali, Sánchez Miño, Gaibor, el chileno Francisco Mesa, Pablo Hernández, Maxi Mesa, Silvio Romero y Martín Benítez. Y me animo con los muchachos de Cerezo Saca. Jin Young, Mario Yassi, John Jick, este debe ser croata o serbio, no sé. Matsuda y Mizunuma. Kiyotake Sousa, que es un infiltrado brasileño seguramente. Yamaguchi, Kimoto, Yong Yen y Sugimoto. Esos son los 11 del equipo japonés. El mejor es Matsuda. Petizo, ¿no? ¿Cómo? Sugimoto son los petizos. Sí, exacto. Claro, el mejor jugador del equipo es Matsuda, porque ese sí que transpira la camiseta. Exacto, exacto. Bueno, ¿qué tenemos para irnos, Diego? Para irnos a festejarle el cumpleaños a un querido y admirado músico, compositor, cineasta, poeta y activista político, Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, que lo conocemos como Caetano Veloso, que también es hermano de la cantante María Betaña, que nació el 7 de agosto del 42 en Santo Amaro de Purificação, una pequeña ciudad del estado de Bahía, y en una familia numerosa, amante de la música y uno de los grandes músicos brasileños triunfante en el mundo. Yo no sé si es prohibido, si no tiene perdón, si me lleva al abismo, solo sé que es amor. Yo no sé si este amor es pecado, que tiene castigo. Si es faltar a las leyes honradas del hombre y de Dios. Sé que me aturde la vida como un torbellino. Bueno, nos vamos entonces. Mañana regresaremos a las 6 de la mañana por M650, Radio Belgrano, la cadena de la soberanía nacional. Es la hora 9:02 minutos, 12 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está más despejado. Hasta mañana. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Radio Belgrano, AM650, un estilo distinto de informar desde siempre. Belgrano, AM650, marca registrada. Adormecer, tendida en el sillón.